del mundo espiritual. Y le tengo aquí, a mi derecha. Pedro Esteban, buenas noches. Buenas y felices noches, pero creo que te excedes en tus palabras. No, no me excedo. No me excedo. Pedro, lo que pasa es que tú eres una persona humilde, como hay que ser, y bueno, pues dices lo que sientes, pero no creo, creo que me quedo corto. Yo al final no sé si me vas a pedir un aval para una hipoteca o no. Discúlpame, pero bueno. Mira, Rosa, vale, cómo se ríe. Sí, sí, sí. Bien, no me gusta mucho la adulación, la verdad es que no me gusta. No es una adulación, es reconocer la verdad. Bueno, venga. Bueno, Pedro, bienvenido. Una madrugada más. Hacía ya como un mes, ¿no? Que no venías sí, a. Tres o cuatro semanas hacía ya, sí. Al programa, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir, y no es adulación, Pedro, que hemos recibido entre las cartas, tantas cartas que nos han llegado para el tema de la fotografía de Cristo, nos han llegado varias haciendo alusión a tu persona y preguntándonos que cuándo ibas a volver al programa. Sí, es cierto, las he visto. La verdad es que me he quedado impresionado de ver la cantidad de cartas que tienes sobre lo de la Sabana Santa. Que tenemos todos los que hacemos posible este programa. La verdad es que la respuesta ha sido masiva y estamos muy contentos porque... Bueno, pues porque la audiencia es grande, ¿no? Y hay un interés también muy grande en la figura de Cristo. Es muy bonito, me gusta mucho. Muy bien, bueno, pues presten atención, amigos, a lo que esta noche van a escuchar, porque creo que realmente merece la pena. Aproximadamente hacia las 2:30 vamos a abrir líneas telefónicas para que cualquiera de ustedes pueda intervenir, hacer alguna pregunta a Pedro Esteban o plantear sus opiniones. Pedro, hablamos esta noche del mundo espiritual. Es algo que engloba muchas cosas, se pueden decir muchísimas cosas, seguro que nos quedamos cortos por el tiempo, necesitaríamos muchísimo tiempo más para hablar de muchas cosas, pero hablamos, como digo, del mundo espiritual, de algunos de los misterios del mundo espiritual. El reino del espíritu, he titulado aquí en el guión que tenemos, en la escaleta que tenemos, el programa de esta noche, el reino del espíritu. Y yo te pregunto, para empezar esta noche, para iniciar el asunto, Pedro, ¿qué es un espíritu? ¿Cómo podríamos definir un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Definirlo para nosotros es muy complicado. Es complicado, sí. Lo que sí se puede decir es que un espíritu es lo que fuimos siempre y lo que seremos. Es un hijo de Dios. Lo hemos sido siempre, siempre hemos sido un espíritu. Ahora en este momento estamos encarnados, pero seguimos siendo un espíritu. Es lo que fuimos siempre. Yo no sé definirlo de otra forma. Que lógicamente es algo inmaterial. Totalmente inmaterial. El estado vibratorio es muy, muy alto comparado con nosotros. Claro. Por eso no lo vemos ni lo podemos tocar habitualmente, a no ser que se materialice. Claro, pero eso son ya raras excepciones, ¿eh? Es muy raro. Normalmente solemos ver el astral. Pero bueno, ya entraremos un poquito en materia, pero es un poquito complicado. Yo pienso que un espíritu es lo que hemos sido siempre, algo creado por Dios. Somos hijos de Dios. Me gustaría entrar un momento en ese aspecto. Lo que hemos sido siempre. Siempre. Cuando Dios nos hizo, ajá, de alguna forma, pues nos creó, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? ¿Te refieres a ese espíritu? Claro, a ese espíritu. No a este cuerpo. Evidentemente no, al cuerpo no. El cuerpo es la cosa más burda que hay, a pesar de que es la digamos, la punta de esa pirámide de la evolución de la especie humana. Pero no es nada, es una cosa burda, burda. Tan burda es que necesitamos el astral para que sirva, digamos, de habitáculo, de receptáculo para el espíritu. Porque si no, directamente la materia no podría entrar. Es imposible. Es muy burdo, es algo muy tosco. La materia es algo muy muy bajo en el nivel de evolución hacia la espiritualidad. Pedro, ¿es lo mismo alma que espíritu? Porque son conceptos que se suelen confundir. Sí, depende del sitio donde estemos hablando, de la mentalidad que se tenga. El alma, entiendo yo que sería ese astral, digamos, es el medio que hay entre la materia y el espíritu. Es una especie de medio por el que se vale el espíritu para poder estar en lo físico. De tal suerte que cuando desencarnamos o fallece uno, más que morir, porque parece que al morir ya se acaba todo y realmente empieza una aventura muy hermosa, queda ese astral, que es una especie de duplicado nuestro, blanco, que uno han llamado el ectoplasma, es algo, pero muy parecido a nosotros físicamente. Se le vería un poco blanquecino, pero es muy parecido a nosotros. Realmente eso es lo que entendemos por fantasmas, todas estas cosas, ¿no? Ese astral. Ese astral termina diluyéndose y el espíritu termina regresando, en principio, en teoría, de donde vino. Pero ya veremos que no es así, no siempre es así. Es decir, que alma y espíritu son dos cosas diferentes. Sí, sí, por supuesto. Digamos que el alma sería el medio que se vale el espíritu para poder estar en la materia encarnada. Como, digámoslo así, el cascarón. Sí. La envoltura. El transductor que nos hace estar en comunicación de la materia al espíritu. El mediador. Sí. Entre el espíritu y la materia, y la materia y el espíritu. Sí, eso pienso yo. Pedro, ¿cuál es el fin del espíritu, de un espíritu al encarnar en un cuerpo humano? ¿Cuál es el objetivo, el fin? independientemente de la ley del karma que ahí seguramente estaría funcionando, es aprender. Dicen las personas que saben de esto que las lecciones que aprende el espíritu en la carne, aquí en la materia, son como muy rápidas y muy fuertes, de tal suerte que digamos que hay personas que dicen que no sería necesario encarnar, pero que hay muchas personas que vienen a encarnarse porque se aprende mucho más rápido. Sí se puede evolucionar si está encarnado, pero es muy lento, no es por experiencia, es casi por sabiduría, por conocimiento, no es por una experiencia, y digamos que la experiencia es muy importante. Y hay que se aprenden grandes lecciones. Lo que pasa es que para nosotros la vida nos parece muy larga, y perder un hijo o padecer una enfermedad y al final morir nos parece muy grande, pero al final hemos aprendido una lección, por ejemplo, como esta tan sencilla: la vida no vale la pena vivirla si no hay amor. O la vida no merece la pena si no he sabido perdonar. Y esas lecciones se aprenden. El saber perdonar o no perdonar, el saber amar o no haber podido amar. Y esas grandes lecciones se aprenden y quedan ahí, con un gran bagaje en todas tus vidas que has venido aquí a encarnarte. Y esa alma va para arriba, ¿eh? Y se aprenden montones de cosas. Yo creo que básicamente es para aprender una experiencia que de otra forma no tendríamos, por otra parte. Pero ahí es un poquito complicado, ¿eh? Porque ahí está la ley de karma por un lado, y otra cosa, la otra parte esa que nos habla, en que de alguna forma, en algún instante, por lo que fuera, el hombre cayó. Digamos que cayó en desgracia ese Luzbel, cayó del cielo esa luz y vino la tierra. La caída. Sí, la gran caída, ¿no? Y entonces es una especie de regreso a casa otra vez por esa gran caída. Pero bueno, más que discusión o entrar en debate, que a mí me encantaría que hubiera debate y que los oyentes nos enseñaran cosas que uno aprende aquí más de lo que uno se imagina. Ya lo creo. Pero bueno, que a grandes rasgos, sin entrar en discusiones, ¿no? Entonces lo haremos más tarde, a partir de las 2:30 más o menos abriremos líneas para que los oyentes puedan opinar. Entonces, Pedro, ¿se puede concluir en que para evolucionar, para que un espíritu evolucione y alcance esa evolución, es necesario encarnar en un cuerpo humano o no necesariamente? No necesariamente. Es más, tematizaría otra opción que hay, que muchas veces uno encarna aquí, no solamente por uno personalmente, sino es que viene a ayudar a otras personas o a acompañarlas para que no estén solas. En misión, podemos decir. Claro. Porque digamos que hay, ya verás como hay familias en el espíritu también, y encarnamos, una vez somos padres o somos hijos, otra vez somos nietos, otra vez somos abuelos, pero siempre estamos nosotros mismos relacionados, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando viene un hijo que es tu hijo, digamos que pides de alguna forma permiso, porque siempre hay un permiso, para venir a acompañarle, porque no quieres dejarle solo. No es que estemos solos, verás que si seguimos más adelante en la conversación, verás como siempre estamos acompañados por unos seres muy trabajadores, que en algún momento también somos nosotros, que son los ángeles, que su obligación y su trabajo es cuidarnos a nosotros. Yo sé que habrá muchas personas que dirán, caray, últimamente deben estar un poco despistados porque hay que ver cómo lo llamamos de mal, ¿no? Sí, verdaderamente es así. Pero que no siempre se encarna, o por ley kármica, pero encarnar por ley kármica o para aprender. Muchas veces es para ayudar. Es decir, espíritus que voluntariamente se ofrecen para ayudar aquí en la Tierra. Sí, constantemente. Gracias a esos espíritus yo creo que es porque básicamente evolucionamos más rápidamente. A nivel de conciencia del planeta me refiero. Sí. Una pregunta que no está en el guión, Pedro. ¿Y qué bueno, si el guión me lo ha dado hace un ratito y ha metido 25 preguntas y no sé absolutamente nada, pero bueno, vale. Lo digo por algunas anotaciones que hemos hecho, ¿no? Te pregunto en referencia a lo que estábamos hablando al principio de esta conversación. ¿Se puede decir que nosotros, los de este mundo y los de otras dimensiones, somos eternos? Para mí no me cabe la menor duda. Somos eternos y además libres. Ambas cosas. Libres y eternos. Libres y eternos. Así quiso hacernos Dios o crearnos Dios, y así somos. Libres y eternos. Eso del morir, el morir es evidente que a todos nos va a llegar y no es agradable porque lo desconocemos, ¿no? Pero no morimos, fallecemos. Pasamos a otra cosa. Es otra película, más bonita que esta, en general. No siempre, pero creo que en general es más bonita que esta película. Cambiemos de estado, ¿no? Pasamos a un estado diferente, a una... Pasamos a ser un espíritu. Un espíritu. Sí, pasamos a ser un espíritu. Dejamos el cuerpo. Lo que pasa es que el mundo espiritual parece ser, nos cuentan que no es... Yo no lo creo que sea tan complicado, pero parece ser que no es tan sencillo, tan simple como aparentemente. Uno muere, Dios le juzga y entra al cielo. O no entra. No parece que sea tan sencillo. No parece que sea sencillo. Doy una tercera opción. Tampoco yo creo que sea tan complicado como nos lo quieren contar. Es mi opinión. Yo no creo que sea un poco tan complicado. Pero hay dos o tres opciones, más no hay. O uno queda allí, o uno vuelve a su casa, o uno ve la casa pero no puede entrar, o simplemente intuyes lo que hay detrás pero sabes que no te lo has ganado, la luz te rechaza de alguna forma. Es decir, no has terminado tu trabajo, vuelve otra vez abajo y termina de aprender esta lección que la necesitas aprender, o ve a ayudar a este hermano que necesita que le ayudes, y hasta que termina la lección así estamos. Pero el día que vuelvas a casa, ese día es grandioso, ese día es hermosísimo. Y es a lo que aspiramos todos y por lo que estamos aquí. Incluso aquí tú y yo esta noche. Es lo que deseamos, lo que queremos, todos lo queremos. Así es. A veces torpemente, a veces no tan torpemente, ¿no? Pero en el fondo todos deseamos volver a nuestra casa. ¿Cuántas personas? A nuestra casa espiritual. Claro, a nuestra casa de verdad, a la de siempre. Que dicen que luego hay más niveles y tal. Pues estupendo. Yo con eso ya me conformo, siempre lo he dicho, ¿no? ¿Puede un espíritu manifestarse en el mundo material? Es decir, ¿desde el otro lado se pueden manifestar aquí en este más acá? ¿Pueden darnos señales, manifestaciones de que están ahí? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ahí, evidentemente, tienen que tener un permiso. Y esos permisos siempre se obtienen a través de un pasaporte, un salvoconducto, que es el amor. El amor es el que une, es el nexo de unión entre los de allí y los de aquí. Cuando hay amor, lazos de amor entre unos y otros, entonces normalmente esos permisos se conceden. ¿Y esos permisos se conceden para qué? Pues básicamente para dar un mensaje, para ayudar, para incluso consolar a esas personas que se han quedado, que a veces nos quedamos tan desgarrados interiormente, tan desconsolados, ¿no? Y vienen a ayudarte, a darte un mensaje, a aliviarte, a consolarte. Y nada más está ahí. Yo doy fe de eso, y yo lo he visto, lo he vivido. A mí no me cabe la menor duda de que hay manifestaciones del otro lado, de este lado. Uy, la gente que nos está escuchando, mucha gente que nos está escuchando, seguro que les han pasado cosas. A mí me han pasado. Y vamos, y lo veo de lo más normal. Yo, si alguien me dice que no, digo, bueno, pues no lo sé. Pero es que para mí es un hecho que está el más allá. Y que están allí, que están con nosotros. Es decir, de alguna forma estaríamos dentro de un espacio-tiempo tan, tanto extraño donde no hay tiempo, como entremezclados unos y otros. Como interrelacionados. Sí, sí, pero muy interrelacionados. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Más de lo que nosotros imaginamos. Por eso muchas veces, es que a mí los fantasmas me dan miedo. Bueno, realmente es posible que sí, pero realmente, gracias a ellos, a muchos ángeles y seres, entidades espirituales que están a nuestro alrededor, pues la vida se nos hace más agradable y más sencilla. Y yo qué sé, por la noche muchas veces nos ayudan, nos cargan las baterías, nos consuelan, aunque no nos demos cuenta. Es lo que te iba a decir, que muchas veces no... No nos damos, la mayoría de las veces, no o casi siempre, nunca nos damos cuenta, nunca nos damos cuenta, pero nos están ayudando y nos consuelan. Cuando esa noche que tú duermes y se hacen esos viajes astrales, incluso cuando el astral se desprende un poquito y el espíritu vuelve a su casa, que puede volver momentáneamente, sí, hay un consuelo increíble. Lo que pasa es que digamos que está la contrapartida, que es cuando vuelves, ¿no? ¿Se puede decir que la vida material, nuestra vida, es un examen para el espíritu? ¿Un examen? No es un examen. No es un examen. Es una prueba. Una prueba. Es más que una prueba. Y la palabra creo que adecuada sería oportunidad. Es una gran oportunidad. De ahí que el hecho de quitar la vida a alguien, de cualquier forma, es no comprender la gran oportunidad que es la vida. Es el no saber. Me viene a la mente esas palabras de Jesús de Nazaret, en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gran oportunidad que nos dan cuando venimos aquí a la tierra, digo, es una gran oportunidad. No tenemos opción ni derecho alguno para quitar ninguna vida a nadie. A nadie. Es no saber nada, ¿eh? Pero sucede cada día, ¿no? Desgraciadamente sucede cada día. Hay que se diga que el único que puede, que da la vida y que la quita, es Dios, ¿no? Es evidente. Es el único. Es evidente. Él sabrá cuándo y cómo. Pero para que a veces la vida se nos hace muy dura, o a veces tanta ignorancia, que hay gente que va por ahí matando a personas, pero es evidente, es no conocer. Pedro, qué es el más allá? Hablamos del más allá como el lugar al que todos algún día, antes o después, es la única certeza, o una de las pocas certezas que tenemos, y es que todos nos vamos a morir. Ese más allá, ¿qué es? Bueno, más que morir, que yo sí que quizás a mí también me salga, bueno, sí, es fallecer. Fallecer, ¿no? Bueno. Fallecer, porque morir parece que ahí se acaba todo. Se acaba, ¿no? Todo. No, sí, no, ahí empieza, o puede continuar, sí. La vida continúa. Si esto sí. es un lapsus en nuestra vida espiritual. Vamos a ver, es que esto es un poquito relativo, porque dicen que hay, la gente entendida, dicen que hay muchos niveles, y que incluso aludiendo a palabras de Jesús, en la que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, eso se puede prestar a que hay muchos niveles en evolución hacia el padre, o que simplemente hay un sitio donde hay muchas casas. Pero bueno, yo entiendo que puede haber muchos niveles, y entonces, resumiendo, y como muy simplista para mí, por lo menos yo entiendo que es el nivel que yo he visto, me han dejado ver, he intuido. Ese nivel para mí es algo como muy sencillo. Es la cosa más parecida, es una especie de duplicación. Digamos que la Tierra sería una duplicación de aquello. Nada más que esto es muy burdo. Es decir, cuando fallecemos y volvemos a nuestra casa, ¿dónde volvemos? Volvemos, eso, a nuestra casa, a nuestro mundo, de donde salimos un día. Ahí volvemos. Ese sitio es maravilloso. Dicen que hay más sitios. Bendito sea Dios. Ese sitio ya es maravilloso. Santiago, no hay enfermedad. Bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Volvemos a nuestra casa, de donde salimos. A eso es lo que aspiramos. Esa es mi forma de pensar. Sí, y de sí, sentir, sí, ¿eh? Tu opinión, sí. Sí, sí, mi opinión, claro. Por supuesto, Pedro. Después de la muerte, ¿vamos todos al mismo sitio? Como decías antes, esa visión pues bueno, más medieval, de nos morimos, vamos al tribunal divino, nos juzgan, ¿o no? ¿O realmente cada uno va a un sitio determinado? Sí, antes incluso dejé entrever un poquito la respuesta, ¿no? Es que no exactamente. Es decir, unos regresan porque han venido voluntariamente o porque ya han terminado su etapa y vuelven de donde han partido, ¿no? Desde ese nivel que ellos han partido. Otros que no han pasado todavía todos, sin embargo tienen la oportunidad de llegar y ver. Comprenden, ven, adquieren una sabiduría por unos instantes en que ellos ven todo. Y entonces ven de alguna forma lo que se están perdiendo o la oportunidad que le vuelven a ofrecer para volver otra vez abajo, encarnarse, para bien terminar su ciclo o ayudar a otros y ya a la vuelta ya poder entrar otra vez a esa casa suya. Otros, ya te digo, intuyen lo que hay. Ven lo que está ocurriendo. Ven a los otros que marchan. ¿Cómo entran a ese otro sitio? Ellos saben dónde van. Porque saben dónde van porque ya han estado allí, pero de alguna forma dicen no, todavía no, baja otra vez a aprender nuevas lecciones hasta que algún día pues puedan entrar. Quizás sea un poco simplista, ¿no? Digamos que el juicio entiendo que no lo hace el propio Dios, sí, y si lo hace, lo hace a través nuestro. Quizás somos nosotros nuestro propio juez. Vemos nuestra vida, todos los acontecimientos que han pasado durante nuestra vida, ven los el programa que traíamos a la vida, las pruebas que íbamos a pasar para aprender unas lecciones, a ver si las hemos aprendido o no. Y de acuerdo a aquello y nuestras actitudes y hechos que hayamos hecho durante la vida que hemos estado viviendo, aceptamos una nueva encarnación para volver a la Tierra hasta que definitivamente volvamos otra vez ahí arriba. ¿Qué sentido? Vamos con otro tema que me parece muy importante. Y es el tema, Pedro, de las muertes prematuras. Muertes prematuras. ¿Qué sentido tienen estas muertes prematuras? Aquí entraríamos en la cuestión de por qué, pues, unos viven 3 años, otros viven 15, otros 40 y otros mueren con 90. Claro, pero es que todo es útil, no hay nada que sea casualidad. Claro. Es evidente que un niño que nace, o un niño, una niña que nace y que muere al mes o a los 5 días o a los 3 años, es evidente que la criatura, ¿qué culpa tiene de nada y qué es lo que ha hecho, claro, para que ocurra eso? Es una pregunta muy común, ¿eh? Yo sí, las pero normalmente suelen ser espíritus voluntarios que vienen a hacer una misión, que normalmente no son para ellos. Normalmente no son para ellos, no es para ellos. Son para otras personas. Para darles una lección, para que aprendan algo, es para que reaccionen, para que entiendan el sentido de la vida. Igual estaban perdidos, igual lo tenían todo como muy fácil y no habían comprendido lo que ellos venían a hacer. Como cuando estamos aquí realmente no comprendemos qué es lo que venimos a hacer y lo olvidamos con una facilidad increíble, hay veces que nos tienen que dar verdaderos golpes que son en general en forma de sufrimiento para que reaccionemos ante eso. No hay nada gratuito, de luego. Y si un niño muere, es para algo, ¿no? Se sacan, creo, conclusiones de tipo espiritual. Y se evoluciona bastante más de lo que nos creemos. Por ejemplo, los espiritistas, con los que estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Pero creo que es una doctrina que tiene pues bastante sabiduría, creo, ¿eh? Dicen que las muertes prematuras son habitualmente, casi siempre, son pruebas, sobre todo para los padres y para los seres queridos, ¿no? Sí, y a veces incluso para personas que están en otra parte del mundo pero que lo ven por televisión. Por ejemplo. Sí, siempre, nada es, quiero decir, no hay nada que sea inútil. Nada inútil. Todo es útil, todo es una oportunidad, todo. En todo hay una ocasión, en todo hay una oportunidad. Y a veces estar en África, ya te digo, lo estás viendo y lo ponen por todo el mundo y lo estás viendo. Esa muerte ha sido muy útil para que pienses, para que todo el mundo piense que tenemos de todo y hay gente que no tiene de nada, hasta lo más elemental. Y eso nos tiene que afectar a todos, ¿eh? Que no es culpa solamente de ellos, que sí, que también, pero también es nuestra, por consentir que eso esté ocurriendo. Nuestros hechos de aquí actúan en otra parte del mundo, y esa otra parte del mundo, cuando actúan bien o mal, nos afectan a todos, a nosotros, porque todo es un todo. Somos todo parte de un todo, y todo nos afecta, Santiago. Todo nos afecta. Para evolucionar, Pedro, espiritualmente, ¿tenemos necesariamente que sufrir? No, es no. necesario, porque parece que esta cultura religiosa, vamos a decirlo así, tradicional, que viene desde hace muchísimo tiempo, parece que para llegar, como decía, ¿no?, para llegar a la santidad hay que pasar por un infierno, hay que pasar por penalidades, por enfermedades, por tribulaciones, mil. En fin, ¿qué opinas, Pedro? Que no necesariamente, no necesariamente. Hay dos caminos que decían los espíritas, que ahora está pues Jonas Purúa, que es un continuador de Allan Kardec, que decía que aprendemos por dos caminos, por el del amor o el del sufrimiento. Pero parece ser que el del amor no lo tenemos como muy claro, el del sufrimiento sí lo hemos aceptado. Sí. La mayor parte de la humanidad acepta el camino del sufrimiento. Entonces, como tenemos que aprender, y esos son los dos caminos que hay, pues de una forma tendremos que aprender, o por el amor o por el sufrimiento. ¿Hemos elegido el de sufrimiento? Pues aprenderemos por el de sufrimiento. Pero siempre es un aprender y siempre es un evolucionar a un nivel superior. Siempre es a más. Nunca se retrocede. Una vez alcanzado un grado, ya no baja. Siempre vas a más. Para mí, esa sería la respuesta. Siempre, siempre hacia adelante, ¿no? Siempre hacia adelante. No se retrocede. Podrás quedarte estancado, parado. Aparentemente crees que has retrocedido. No. Cuando alcanzas un nivel, ese nivel ya no lo pierdes. Siempre vas hacia arriba. Siempre hacia arriba. Esto es importante que lo digas, Pedro, porque hay muchas personas, me consta. Lo que pasa es que... ¿Qué opinan esto, Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí porque hay muchas preguntas y no nos va a dar tiempo, Santiago. Sí, sí. Tendremos que hacer, si Dios quiere, una segunda parte del asunto. Otro tema que también ha sido y es muy, muy comentado, ¿no?, dentro de las personas que creen en pues, la existencia de un más allá, de un Dios, etcétera. Ese tópico de que las buenas personas suelen sufrir mucho, o suelen sufrir por lo menos más que las, vamos a decir, no tan buenas, para no juzgar a nadie, ¿no? ¿Esto qué explicación puede tener, Pedro? Bueno, nos puede engañar, nos puede engañar lo que es la apariencia, ¿no? Porque independientemente de la ley del karma, de lo hecho anterior, de causa y efecto, etcétera, etcétera, independientemente de eso, es evidente que las personas más evolucionadas admitirán más carga, admitirán más sufrimiento, entre comillas, porque la persona que lo está pasando, para un observador exterior, nos creemos que está viviendo una angustia y una agonía continua, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque a nivel de evolución espiritual admite uno más o menos sufrimiento. Yo me acuerdo que esto lo tratamos cuando hablamos de esta mística, de ahí de Yin, de Albacete, de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, en el que hay un... Bueno, es un misticismo donde hay, pues, crucifixión, etcétera, etcétera. Hay un sufrimiento fortísimo. Sin embargo, yo veo y conozco un poquito de esta mujer, de esta mística, y veo que hay un disfrute. Entonces, ¿esta persona está enferma? No, no, en absoluto. Está tan cerca y unida con Dios que admite tal carga de sufrimiento que si de alguna forma el sufrimiento no moderara identificarse con Dios, contendría al mundo en ella sola. De alguna forma el sufrimiento termina siendo un moderador. Y la capacidad de encaje de sufrimiento va en función del nivel de evolución que tú tengas. Hay personas que aguantan muy, muy poquito. No te juzgues por una vida, o por un instante, o por una circunstancia. Me refiero en vidas completas. Sí. Hay gente que aguanta poco. Parece que son muy frágiles y van a aguantar muy poco, y luego son capaces de aguantar. Ni te digo, dice, ¿cómo es posible esto, no? Su grado de evolución es mayor. Digamos que nunca Dios, ni uno mismo, le permite que uno pueda aceptar pruebas que sería incapaz de poder cumplirlas. Todas aquellas pruebas que venimos a aprender aquí, sabemos de sobra que la vamos a poder pasar o aprobar. Aquí me gustaría, saliendo un momento, Pedro, de las preguntas, entrar en un asunto. Un asunto que me interesa mucho y me preocupa, porque es un asunto también muy comentado, sobre todo dentro del ámbito de las personas que creen en la reencarnación, en el karma y demás. Y es lo siguiente, es muy gráfico. Esa persona sufre, luego en vidas anteriores o en su vida anterior ha sido mala. Esto no es así. No. Hay que decir que no es así. No necesariamente. Me gustaría que lo comentases, Pedro. No, bueno, es posible que sí. Habrá casos en que realmente esté pagando una deuda kármica por algo que ha hecho. Puede ser que a veces sí. Tú cometiste un asesinato, o mataste a una persona, o hiciste sufrir muchísimo a una persona, y en esta vida te van a hacer a ti sufrir. El agresor se vuelve, a su vez, pues el verdugo se vuelve el agredido, y a la vez el agredido es el agresor, ¿no? Bueno, va cambiando el turno y nada más. Sin embargo, otras veces hay personas que vienen a aprender unas lecciones y entonces admiten y adquieren un compromiso de un sufrimiento que aparentemente estamos llamando el sufrimiento, pero no es así, es una oportunidad, es una prueba que para nosotros, a nuestros ojos, nos parece que es un sufrimiento, que puede ser, no digo que no. Sí. Pues yo que sé, personas que pueden escucharnos con el sufrimiento que puede tener, por ejemplo, un cáncer o una depresión, que es más común, que es una enfermedad de muchísimo sufrimiento. Una depresión sufre uno muchísimo. Pues nos puede parecer, uy, en otro mundo, y quizás te están ayudando y no nos estás dando cuenta. Te están ayudando a que reflexiones, a que veas que lo que falta en tu vida a lo mejor es amor, comprensión, tolerancia, perdón. te estás cargando negativamente, y te vas al pozo. Bueno, pues si alguien nos escucha, dedícale un poquito del tiempo al amor, reza un poquito, intenta salir de ahí, pide y te darán seguro. Reflexiona, mira a ver qué pasa contigo. ¿Te falta cariño, te falta amor? Búscalo, pídelo, te lo darán. Y simplemente con eso uno sale de ahí, de esos atolladeros. O sea, que lo de sufrimiento, que sí, aparentemente para nosotros es un sufrimiento, pero realmente son ayudas para a poder aprobar las pruebas que tú venías a hacer aquí. Esa oportunidad que tenías de venir aquí son verdaderas pruebas, que a veces en la ley kármica, que otras veces la mayor parte ni siquiera son las leyes kármicas. Es otra cosa que valen para que tú aprendas. Y el camino que hemos elegido es el de sufrimiento. Luego, si te mandan sufrimiento, quiere decir que estás examinándote para catedrático. Cuando más sufrimiento, para asignaturas más altas, para niveles más altos. Está más preparado, créeme. La persona que sufre está más preparada que la que no sufre. Te creo al 100%, ya lo creo que te creo. Bueno, pues seguimos hablando con Pedro Esteban acerca de los misterios de la vida espiritual, del mundo espiritual. Todos, o la mayor parte de nosotros, hemos perdido algún ser querido. Te pregunto, Pedro, ¿en el más allá nos encontraremos con nuestros seres queridos? Una vez que nos despojamos del cuerpo material y vamos a ese más allá, ¿nos encontramos con nuestros seres queridos que han fallecido, amigos, padres, hermanos? Para mí, sin lugar a dudas, hay unos lazos de amor. Digamos que el mundo este que estamos aquí, como he dicho antes, es, de una forma burda, un reflejo de lo de arriba. Es un reflejo de lo que hay arriba. Entonces, allí hay familias. Esos lazos, que ahora hay unos libros por ahí, uno precisamente se llama Lazos de Amor. Sí. Nos vamos encontrando de una vida en otra. Nos vamos ayudando unos a otros para que algún día volvamos al mismo sitio. Porque ahí tenemos nuestra familia. Si tú estás en tu familia, y tú imagínate que tú vives en el cielo, y tú estás, o en ese paraíso que hemos llamado, en ese paraíso terrenal, curioso que se llame terrenal, sí, en ese paraíso en el que tú tienes dos hijos, mujer y dos hijos, y resulta que uno de los hijos no está. Santiago, ¿tú querías? Pues venir claro, aquí, ayudarle, claro. Para que lo antes posible ese hijo vuelva arriba y ya todo vuelva a ser como era en un principio. Que es lo que está ocurriendo, una especie de stand-by o pause, que es lo que está ocurriendo. Y entonces estamos viniendo todos aquí, unos para que nos ayuden y otros para ayudar. Ni mamá ni más menos. A unos necesitamos ayuda, vienen y nos ayudan. Otros necesitan ayuda, venimos a dar esa ayuda. ¿Para qué? Para algún día encontrarnos todos. Pero a mí no me cabe la menor duda que esos lazos de amor existen y que de alguna forma estamos como muy relacionados. No es que seamos distintos, todos somos hermanos en espíritu, porque nuestro Padre es para todos el mismo. Luego, es que además nos conocemos todos. A nivel espiritual nos conocemos todos, Santiago. Todos los seres creados. Todos los seres creados nos conocemos porque todos somos hermanos. Ya dirá mucha gente, hombre, es que hay muchos. Sí, pero dígame usted, si tiene tres hermanos, ¿conoce a los otros dos hermanos? Bueno, pues le digo usted que en el espíritu, si son 5.000, 20.000, 80.000, miles de millones, nos conocemos todos porque todos somos hermanos y el Padre para todos es el mismo. Y además todos somos iguales. Lo que pasa es que cada uno estamos pues en un punto diferente de la evolución. Es posible que sí, ya llegaremos unos antes y otros después, pero todos somos iguales. Es decir, cuando un padre aquí en la Tierra tiene un hijo mayor y un hijo más pequeño, y el hijo mayor es más listo o el pequeño es más listo, ¿tú tienes que hacer distingos? El padre para los dos son sus hijos. Pues claro. Bueno, este es más pequeño, cuando se llama mayor ya será como el otro. Y si no, pues es mi hijo, es que este tiene el carácter, ¿no? Y hasta no todos tienen por qué ser igual de listos, o igual de guapos, o igual de qué sé yo, ¿no? Es tu hijo, punto. A un hijo no se le quiere porque sea guapo o sea muy listo. Se quiere porque es tu porque hijo. Porque es el hijo y ya está. Claro, y punto. Creo yo que es así de fácil, sí, ¿no? Sí, yo lo creo igual. Otra pregunta. Tenemos muchísimas cosas que contar esta noche. Pedro, ¿qué es la vida en el cuerpo físico, esta vida, la nuestra, si la contemplamos y la miramos desde el punto de vista espiritual, desde la dimensión espiritual, esa dimensión a la que algún día volveremos todos? Pues yo pienso que es como un instante, un parpadeo, casi no es nada. Pero claro, al mismo tiempo, como decía antes, es una gran oportunidad. Y por eso es tan absurdo y aberrante. Es una ignorancia el quitar la vida, lo decía, ¿no? Porque truncamos esa gran oportunidad que se nos dan. Y pienso que cuando, como decía antes, cuando lo hacemos no sabemos lo que estamos haciendo. El paradigma, lo dije antes, de Jesús en la cruz... Es decir, aquello, ¿no? Está, aparte de la cantidad de significación que tiene, de todo el camino que nos está enseñando, es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Pero la vida en sí, lo que es una vida nuestra de 70, 80 años, es un parpadeo en el otro lado. Es un poquísimo. Es muy poco, pero sin embargo, como decías antes, muy, muy útil. es muy útil, muy útil. Se saca mucho provecho. Pero y también es cierto, o no menos cierto, que sufrimos bastante, ¿eh? Sí. Visto aquí, sufrimos mucho. Uno analiza toda su vida y verás cuántos tragos hay. Hay unos cuantos tragos, ¿eh? Así es. Pero decía Jesús de Nazaret, decía, el mundo os aborrecerá porque me aborreció a mí. El mundo no va a amar. Y no es más grande el siervo que el Señor. Es decir, que si a él no lo quisieron mucho, que no se extrañe mucho que el mundo se ataque, que el mundo se apriete, que es normal, que es normal. El mundo ama lo que es suyo, lo que no es suyo no lo quiere, lo aborrece. Luego, si veis que el mundo nos trata muy bien, alegraros, regocijaos. Sencillamente. Sencillamente, sí. Vamos con más preguntas. Ya anuncio que dentro de unos minutos abriremos líneas para que puedan los oyentes, todos ustedes, preguntar a Pedro Esteban o plantear lo que deseen. Otra pregunta, ¿pueden vernos, Pedro, los espíritus, bueno, pues que están ahí en ese otro lado ya, despojados ya de su cuerpo material? Los espíritus, en definitiva, ¿pueden vernos? ¿Pueden, por ejemplo, estar ahora mismo aquí, en este locutorio? Sí, sí, naturalmente que sí. ¿Pueden estar? De hecho, estoy seguro que están. De hecho, estoy seguro que están. El problema está en que ellos no nos ven físicamente, no nos ven estando comiendo, etcétera, etcétera. Eso no nos ven. Ellos ven nuestro espíritu y por nuestra vibración, nuestro color, ese código de barras que tenemos cada uno, que nos distinguimos, por igual que aquí con el nombre y apellidos, etcétera, etcétera, el moreno, rubio, tal. Ellos nos distinguen perfectamente al espíritu. Ahí no hay confusión ninguna, eso es mucho más seguro que una huella dactilar. Lo que pasa es que puede ocurrir una cosa, que una persona que esté recién fallecida, puede ocurrir que todavía no se haya deshecho de su astral, con lo cual puede aparecerse que tú crees que estás viéndolo y ves una especie como de fantasma, una cosa como semitransparente, con su misma figura y forma, que incluso te puede hablar, y entonces está hablando de astral a astral, nunca de físico a físico. Él nunca te está viendo tu físico, verá tu astral. Si está en la fase de astral, verá tu astral. Si está en la fase espiritual, verá tu espíritu, pero nunca te ve el físico. Quiere decir, si estás en el váter, si estás comiendo, si estás trabajando, él no te ve eso. Te ve tu, sí te ve tu estado de emoción que tienes. Sí. Si estás triste, si estás alegre, si estás completo, si estás, pues, te sientes desgraciado, eso sí que lo ven, lo sienten perfectamente. De hecho, es así que cuando uno actúa muy mal, digamos que atrae a esos espíritus, a los más bajos, ¿no? Claro. Y al revés. Y si estás al revés, si estás como muy espiritualizado, si estás como muy dulcificado, si estás por el bien, por el amor y tal, lo que va a acudir a ti es lo mismo que vibra a tu frecuencia. Verán esa luz y acudirán a ti. Con lo cual, fíjate, es una pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí, aquel sí. Que no tiene, pues termina teniendo menos todavía. Claro. Y el que tiene 10 le da 100. Sin embargo, y ahora entraremos, estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Sin embargo, ahora entraremos en un aspecto, y es la existencia de espíritus, vamos a decir, malos, o de malos espíritus, o de las tinieblas. Conocidas son, conocidísimas, ¿no?, las tentaciones de los santos, ¿no? Sí, para mí sí, para mí sí. Claro. Ahí, bueno, hay gente que lo achaca, pues digamos, al mundo. Yo sé que cuando Jesús de Nazaret, hace 2000 años, y digo hace 2000 años porque algún programa he hecho matizaciones, y ahora no voy a entrar esta noche sí, en eso, sí, no. Hace 2000 años era de una cultura en la que se creía en Satanás, sí. en traducir el adversario, y se creía la figura del diablo, ¿no? Y él habla continuamente de Satanás, apártate de mí, Satanás, y a Satanás se le está nombrando en el Nuevo Testamento, no así tanto en el Antiguo Testamento, que si hay algo, pero sí. No, en el Nuevo Testamento aparece claramente, ¿no? Yo a Jesús de Nazaret le creo bastante y mucho, no bastante, lo creo muchísimo, ¿no? Y se dice que hay... Ya somos dos. Dice que si el mundo está juzgado, en fin, toda esa historia que hay, ¿no? Si ha sido juzgado y de alguna forma todo lo que ha ocurrido y le tienta, y bueno, dicen que puede ser el mundo propio en sí. Yo creo que hay más allá de eso. Yo a veces he intuido entidades como muy negativas, incluso en sitios de apariciones marianas. Veo que actúan, cómo inciden en ti. Hay personas que dicen que son personas del bajo astral, sí, sí. Que al, digamos, al degradarte, actúan contigo porque se pegan a ti, con verdaderas lapas, chupándote toda la energía que puedas tener. Es posible, yo no lo sé, lo cierto es que Luzbel o Lucifer era un arcángel, ¿no? Era un ser de luz increíble, y bueno, por lo que sea, por soberbia tal, cayó, ¿no? Bueno, bien, vale. El hecho es que yo creo que sí que están ahí esas entidades. Yo no puedo percibirlos. Y se habla continuamente de echar demonios. En la liturgia todavía existe esto de echar los demonios. El exorcismo, ¿no? Sí, sí, bueno, el exorcismo es posesión. Eso ya es más grande, ¿no? Digamos el último grado. Sí, casi es el último grado que hay, ¿no? Sí. Los daños en el espíritu son muy fuertes. Está también la obsesión, hay otras cosas a nivel espiritual. Esas obsesiones que sí son ataques de entidades negativas. Y que es que esas curaciones, hay gente que tiene ese carisma de hacer una oración, de poner las manos y tal, y ves como esa persona es que ha cambiado. Caray, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y echa un demonio. Pues llámale como quieras. a un espíritu impuro, sí, gente sí, que está blasfemando todo el día y que ha ocurrido, ¿no? Incluso en monjas, sí, sí, religiosas, que de pronto estaban a decir verdaderas irreverencias o blasfemias. Blasfemias, bueno, sí, pues sí. O sea, tenían un espíritu impuro. Yo no lo sé. Sí. Yo creo que existir tienen que existir. Yo creo que existen, porque si no el mundo, bueno, yo sé que el mundo de por sí ya es muy jorobado, pero yo creo que no iríamos tan mal, caray. Yo creo que iríamos a lo mejor. Está claro, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, estoy seguro que habrá personas que digan, pues yo no creo que tengan que estar, si ya con nosotros solo, si con dejarnos a nosotros solo ya tenemos bastante. Bueno, es posible, solamente es una opinión personal que yo, en mi experiencia, creo que sí que existe. Creo que sí que existe. Pasamos a más temas. Evidentemente son muchísimas las cosas que se pueden hablar, pero tenemos que ceñirnos a un tiempo. Pedro, ¿existe una jerarquía en el mundo espiritual? ¿Se puede decir que existe una auténtica jerarquía o no? ¿Qué opinas? Yo no sé mucho de esto, hombre. He leído, es evidente, pero a nivel personal, la experiencia que he tenido personal, a mí no veo distingos. Yo no entiendo cómo puede haber todas estas distinciones a nivel espirituales, pero entiendo igualmente que, igual que hay diferencias sociales, que me cuesta creerlo, porque de ese mundo que yo hablo en alguna ocasión, allí no hay distingo, allí todo el mundo es igual. O sea, ahí da igual que sea niño, que sea un pájaro, ahí todo el mundo es lo mismo. Entonces, yo no entiendo esto, pero sí es cierto que allá por el siglo VI, un tal Dionisio Arepagita, creo que se llamaba, sí, hizo tres triadas de los coros celestiales, ¿no?, que había hasta llegar a Dios, y empezando de Dios hacia abajo, serían serafines, querubines y tronos. Esa era la primera triada. La segunda triada, que es dominaciones, que sería el último escalón entre lo finito y lo infinito. Dice, dominaciones dicen que solamente pasó uno, que fueron los tronos. Ya no pasará ninguno hasta que sea reabsorbido el universo, o Dios, todo vuelva a Dios, sí, dentro de Dios, ¿no? Sí. Luego están dominaciones, virtudes y potestades. Luego una que no me acuerdo, arcángeles y ángeles. Estos últimos, los ángeles, los arcángeles también, pero estos últimos, los ángeles, parece ser que al morir allí no vamos a tener ningún trabajo. No, no, no. Los ángeles tienen un trabajo que además están, digamos, sujeto a unas reglas estrictas, en el que tienen un trabajo y tienen que hacerlo. Y ya decía antes, un poco así medio de broma, que parece que últimamente están un poco despistados porque pasan cantidad de cosas en el mundo, ¿no? Pero tienen un trabajo con todos nosotros, o sea, trabajan, o sea, es curioso, un ser humano no puede imaginar que tenga ángeles a su servicio. Es curioso, pero es así. No tú al servicio de los ángeles, no, los ángeles están a tu servicio para ayudarte, para consolarte, para protegerte, jamás te dejan solo. Eso que llaman desde los niños pequeños el ángel de la... El ángel de la guarda. Sí. Eso que dicen, sí. Pues es verdad. Y a veces no hay uno, hay más, pero es cierto. Sí. Qué curioso. Ya lo creo. Seguimos, la riqueza y la pobreza, Pedro, ¿son pruebas para la persona? La persona rica, la persona pobre. Yo creo que la riqueza es una prueba también, muy dura. Hombre, sí, claro. Como la salud, como la belleza, como el lugar, como el momento, ¿no? La riqueza, evidentemente, para mí, yo lo que yo pienso es que es un lastre. Recuerdo que Buda nació en una familia como muy bien, ¿no? Y él lo que hizo fue quitarse de todo. Y Jesús de Nazaret, lo que nos dijo fue, déjalo todo y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme, olvídate. O sea, yo no sé. La pobreza, yo pienso que aceptada, es decir, sin que genere envidia hacia los que tienen, etcétera, etcétera, yo creo que es una gran aliada nuestra. Lo que pasa es que es difícil de comprender, porque hay que mirarlo con otros ojos. Jesús no nace en un palacio. Hubiera sido un hándicap para él. Se aprende más naciendo en un establo que naciendo en una cuna de oro, pero muchísimo más, se aprende muchísimo más. Y también es más fácil perderse. Buda lo entiende perfectamente y deja toda la riqueza y se va al monte, a los árboles por ahí, a los ríos y a perderse por ahí, a encontrarse a él mismo, ¿no? Hace esos 40 días del desierto para encontrarse, porque se da cuenta que con la riqueza va a ser muy difícil encontrarse. Claro. Y lo llega a ser, es el iluminado. Más cosas. Vuelvo a repetir que se podría, y Pedro podría profundizar mucho más en cada una de las preguntas, pero tenemos que dar un ritmo. Sí, y desfuncionarme, porque ya es una cantidad de preguntas una detrás de otra, que esto ya es muy difícil. Son preguntas que son de más fondo, y de más tiempo y más tranquilo. Cada una de estas preguntas nos puede llevar un programa tranquilamente hablando. Ya lo creo. Bueno, vale, Santiago. Ya lo creo. Bueno, enseguida vamos a abrir líneas, así que vayan preparando sus preguntas, porque... Ah, sí, oye, y de paso que nos enseñen un poquito, por favor. Exactamente. Que sí. Vamos con más preguntas, Pedro. Esta creo que también es interesante. Te pregunto, ¿Dios escucha siempre nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras palabras? Porque a veces da la impresión de que no nos escucha. ¿A qué se puede deber? Es decir, por una parte, si siempre nos escucha, y si nos escucha siempre, ¿por qué nos da la impresión de que no nos escucha? Bueno, es evidente que sí, siempre nos escucha. Pero hay una especie de condición. Hablamos de aquello del poder de la oración, que hicimos aquel programa del poder de la oración. Pero bueno, independientemente de, siempre, siempre que se realice con el corazón, siempre que se abre con el corazón, Dios te está escuchando. Siempre. Una persona que no haya llorado hace mucho tiempo, lo va a notar muy fácil. Tiene una regla muy simple. Como rompas a llorar, el corazón se está abriendo. Si tú has roto a llorar y llevas mucho tiempo sin llorar, y al hablar a Dios rompes a llorar, ya estás en comunicación directa. Di lo que quieras, habla lo que quieras, que te está escuchando, lo tienes delante de ti. Esa prueba no falla. Hay personas que lloran con más frecuencia o tienen facilidad, porque no cierran ponen tantas caparazones en el corazón, que tienen esa facilidad, lo hacen diariamente, y entonces hablan con el corazón. Siempre que hables con el corazón, Dios está ahí para escucharte. Otra cosa es distinta, es que Dios te conteste, o que tú pienses que Dios no te contesta. Es decir, si tú cuando haces eso de corazón no recibes respuesta, aquí está pasando algo. O bien tiene mucho ruido de fondo, o bien estás infligiendo algunas de las leyes de la oración. Es decir, en el Padre Nuestro decimos, es un ejemplo, ¿no? Perdónanos como así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos o a nuestros deudores, ¿no? Sí. Bien, a veces nos hablan con las luces, con el viento, con un susurro. Mil cosas, estar atentos. Con olores. Olores. Y montones de cosas. Muchísimas cosas. Alguien que se acerque y te dice cualquier palabra que tú estás esperando, que para ti significa algo, y para esa persona, incluso cuando te lo está diciendo, no sabes lo que está diciendo. Y te lo está contestando de alguna forma. Lo que pasa es que estamos tan ofuscados con el estrés, con nuestro trabajo, con nuestras historias de cada día, con nuestras preocupaciones. Metidos en el mundo, muy metidos en el mundo. Muy metidos en el mundo. No nos enteramos. Y luego cuando mueres dices, Señor, ¿cómo no me contestaste? Pero hombre, si te mandé una zodia, luego te mandé no sé qué, luego un helicóptero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no te mandé? Pues yo que quería en ti, me ahogué allí, fíjate, me ahogué. ¿Pero qué querías si te estaba escuchando todas las veces? Es decir, esperamos milagros. Y no hay que esperar tantos milagros. Nos habla de mil formas distintas. Hay que estar lo suficientemente evolucionado o tranquilo para escucharle. Aprender a escuchar. Es un arte, hay que aprenderlo. Nadie te puede decir cómo se escucha a Dios. Tienes que aprenderlo por ti mismo. Y los lleva dentro, esa sabiduría la tienes dentro de ti. Descúbrela, medita, reza. Y descúbrela, la encontrarás. Pero tienes que abrir el corazón y perdonar a todo el mundo. Perdónate a ti mismo incluso. Perdónalo todo. Y ten la fe que te están contestando. Otra cosa que no me enteré. Pues tener la preocupación de decir, ¿cómo me pongo yo o qué actitud tomo para recibir el mensaje que me está mandando? No dudes que el mensaje te lo está mandando. Eres tú, a veces como a mí, que soy tan bruto, que me tiene que decir, oye, fíjate en el cielo, enfoca la cámara de vídeo y enfoca lo que te voy a poner. Pedro, que eres muy bruto, enfócalo. Eso me pasó a mí. Entonces, hace 10 años, pues era muy torpe. No digo que haya evolucionado mucho más, pero algo sí, quizás algo sí. Bastante, pero entonces era bastante, muy torpe. Bastante. Y es que era así ya, ¿eh? Mira, haz esto. Y claro, de verdad, insistir, porque hablar, habla, siempre. Y siempre escucha, siempre. Bueno, pues tenemos las primeras llamadas de los oyentes a ese número de teléfono. Sí tenemos que decir que hemos recibido algunas llamadas de todos ustedes, algunos de ustedes, preguntando a nuestra compañera Rosa Martínez en el control de sonido si Pedro Esteban da alguna conferencia, alguna charla. Pedro, de momento no, pero sí próximamente yo te voy a animar a que lo hagas. Me podrás animar a lo que tú quieras, pero ni siquiera sé qué hago exactamente aquí. Es decir, bien, vengo con toda mi disposición a intentar decir algo, a iluminar a alguna persona. Si se me enciende una luz dentro de su corazón, pues bendito sea, ¿no? Pero no sé ni siquiera quién soy yo para estar aquí como para dar yo charlas. Desde luego no entra en mis cálculos, ni mucho menos. Ahora, si Dios me lleva por esos caminos y algún día tengo que terminar dando charlas, pues bueno, pues si queda charla, pues daremos charla. Lo que Dios diga en cada momento. Muy bien. Julita, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Julita. ¿Qué tal estamos? ¿Ya sabes quién soy? Pues creo que sí. No. ¿Tienes alguna pregunta, alguna opinión que dar? Pues mira, es que como todo lo que está diciendo es cierto, ¿sabes? Sí. Todo. Porque eso es mi vida y eso lo he vivido yo. Y lo sigo viviendo. Y quiero hablar con él porque es que es fantástico. Sí, es cierto todo. Está de acuerdo, ¿no? Todo. Pero todo, ¿eh? Pedro, ¿alguna cosa que decir? No, que bueno, que me da alegría encontrar a alguien que piense igual que yo. Que yo esto que estoy contando, la mayoría de estas cosas las he vivido, igual que me está contando, ¿no? Yo las he vivido personalmente, no hablo de oídas. Sí, yo cuando hablen de... hablan, perdón, hablan pues de la jerarquización de arcángeles, ángeles, serafines, querubines, pues yo ya ahí no lo sé, pero lo otro es que lo he vivido, entonces como lo he vivido de alguna forma, es bastante simple transmitirlo, ¿no? Claro. Porque lo he mamado, entonces de alguna forma me han hecho mamarlo, mejor dicho, ¿no? Me han hecho vivirlo, entonces lo cuento casi la mayoría de las cosas en primera persona, ¿no? Claro. Y entonces, cuando bueno, se viven las cosas es cuando se entienden. Entiendo que sí, la experiencia es lo más importante. Desde luego. Si no, es muy difícil transmitir algo que no se ha vivido. Desde luego, es que hay que vivirlo, estar viviendo en ello. Sí. Sí, sí, así es, y además es que es exacto, ¿eh? Es todo lo que tú estás diciendo, es todo lo que yo estoy viviendo y he vivido, y hace muchos años que empecé. Bueno, pues a ver si un día de estos podemos charlar un ratito. Sí, será sí, muy agradable. Es muy interesante porque tengo muchas cosas muy importantes. Gracias, y buenas noches. Un saludo muy fuerte, gracias, Julita. Gracias. Pedro, Rosa está preparando otra llamada, pero mientras tanto te pregunto, ¿pueden los espíritus desde ese otro lado intervenir en nuestras vidas? ¿De alguna forma pueden entrar en nuestras vidas, conducirnos por la vida o no? Sí, pueden darnos mensajes, hacer cosas, encuentros, citas, sí, que provoquen en nosotros reacciones. Sí, evidentemente pueden hacerlo, sin estar encarnados pueden ayudarnos, nos pueden ayudar también. Pueden hacer que tú coincidas con alguien. Hay algunas películas que están inspiradas sobre todo en todas esas cositas, y a veces como estos espíritus provocan situaciones curiosas, dan la inquietud a una persona para que llame a otra persona que se equivoca a su vez, y luego, pues bueno, tenían que encontrarse en esta vida, ¿no? Sí, te ayudan. Son verdaderas ayudas y bueno, creo que gracias, entre otras cosas, a eso, salimos la mayoría de las veces medioerosamente de este mundo. Vamos rápidamente porque tenemos afortunadamente muchas llamadas y muchos oyentes que quieren, me dice Rosa, preguntarte cosas, Pedro. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mari Carmen. No estoy de acuerdo para... perdona, que quiero decir con Julita, que no la conozco ni nada, pero que estoy de acuerdo en todo. Sí. En lo que estás diciendo, en lo que ha comentado Julita también. Sí. Y es verdad, tienes que tener las experiencias, ¿no? Uno sabe cuándo realmente pasan. Yo tuve una experiencia y... por contarlo, porque de verdad esta época estaba mal y por mala suerte voy a sacar hielo de la nevera y me cayó en el ojo y estaba deprimida, estaba mal y bueno, de estas cosas que me acuerdo, fui a trabajar, luego no pude, tuve que ir al hospital, en fin, el caso es que llegué a casa, estaba hecha polvo y nada más que pongo la radio, escucho algo y era para mí, esto me lo estaban diciendo a mí, yo lo sentía así. Era como, ánimo, Mari Carmen, tú sabes que en esto no estás sola, ¿no? Sí, sí. Fue un escalofrío, algo, pero que me hizo sentir luego muy bien, ¿no? Porque realmente a veces uno se siente tan mal, y es verdad, en cosas tan pequeñas que te pueden decir en, no sé, una cosa o un... tengo alguna otra anécdota también que realmente... Bueno, esto sería, pero para no quitar más tiempo a más gente, ¿no? Muy bien, Mari Carmen, pues muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y organizaremos unas reuniones, con todos ustedes. Es algo que tengo previsto desde hace algún tiempo. Ojalá, vale. Daremos cuenta aquí en el micrófono, ¿eh? Vale, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Adiós. Buenas noches. Tenemos más llamadas, Pedro, pero antes... No, decirle a Mari Carmen que en el fondo Mari Carmen, yo pienso que es una afortunada, porque solamente con un trocito de hielo que le dio en el ojo, que tuvo que ir al hospital, ya reaccionó, por lo menos se agudizó su sentido. Es decir, algo me quieren decir, ¿no? Luego llegué a casa y resulta que después del hospital me dicen, Mari Carmen, venga, anímate, hombre, que no pasa nada. Y hay gente que reacciona así y pasa de una depresión a un estado, pues, normal, ¿no? Reacciona. Hay gente que es que tienen que ya dejar un desprendimiento de retina y ya luego tienen que intervenir el ojo y encima al final ni siquiera se han enterado, ¿no? Es decir, hay que estar un poquito como más, más alegre, más dinámico, más pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, porque te están comunicando continuamente cosas para ayudarte. Siempre es para ayudarte, aunque aparentemente parezca que en un trozo de hielo que te cae en el ojo, pues te están ayudando. Están diciendo, reacciona, reacciona. Y a veces que somos tan brutos que ya te dejan por aburrimiento y te no reaccionen aunque lo mate. Es verdad, es verdad. Muy bien, bueno, pues vamos de nuevo a ese teléfono que cualquiera de ustedes puede marcar para intervenir en el programa, para hacerle alguna pregunta a Pedro Esteban, para plantear alguna opinión. Tenemos a Teresa. Teresa, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Teresa, díganos. Mire, para mí el haber oído esto hoy fue como asegurarme de que mi vida está yendo por caminos rectos. Yo no soy teóloga, yo no soy pianista, pero que quiere decirse que le voy a preguntar una cosa a ustedes, y es que me ocurrió, mi vida es muy dura, muy dura, muy dura, y siempre me pregunto el porqué de esa dureza tan grande. Y siempre tengo fuerza para llevar todo. Ya no lloro. Hubo tiempo que lloraba, pero ya no lloro. Pero me siento en paz. Pero me ocurrió una cosa una vez preciosa. Y es estando en la habitación cuando todo el mundo ya se apagaba las luces y todo, yo me quedaba pensando cuándo recibiría el dinero de un castillo que teníamos nosotros para repartirlo entre tantas familias. Y resulta que estaba así pensando con las manos alrededor de las rodillas y tenía ese gran dolor por mis hijas que quería mejorarlas. Y de repente, estando todo oscuro, oscuro, oscuro, empezó una luz muy tenue a entrar en mi habitación. Una luz muy tenue, cada vez se iba haciendo más, pero muy blanca, no era luz de bombilla ni nada. Y tan iluminado, sin ofensa a mis ojos, que me apareció en la puerta de mi habitación mi madre, pero con una túnica blanca. Y yo, como no, eso no lo sabía que me iba a suceder, pues nada más que pude decir: ay, mamá, ¿dónde estás? ¿Cuánto estoy sufriendo? Y aquello, no sé si es que yo quiero coger las cosas para tener fuerza para luchar y vivir. Creo mucho, ya no, antes tenía mucho miedo a la muerte, y ahora tengo una fotografía de una chica joven con todo el pelo por el aire, y la puse en un marco porque estoy deseando que me llegue la hora de ver a mi madre o ver lo que hay, no lo sé, lo intuyo, pero no lo sé. Muy bien. Y aquello me dio una fuerza enorme para vivir. Siempre que tengo un dolor, un desprecio, una amargura, una calumnia, digo, pero si es que al fin yo voy a ir a donde está Dios, y venga, aguanta, y no tengo miedo a la muerte. ¿Usted cree que eso no, eso fue una cosa? No, porque yo no pensaba en que le vendría a mi madre, eso no se puede pensar. Eso pasa, soy Pedro Esteban, eso pasa con más frecuencia de lo que usted se imagina. Ah, no sabía yo. Sí, pasa, y es evidente que no se lo imaginó. Y estoy convencido de que cuando se produzca ese fallecimiento, va a encontrar a ese ser de luz que es lo que vio, y verá a su madre sin dudar a duda, pero sin lugar a dudas. Pero una belleza impresionante. Claro, porque no es de aquí, es que es del otro lado. Allí es, las cosas son muchísimo más bellas. Esto es burdo, esto es feísimo. Esto es feísimo. Es feísimo. ¿Todo? Cuando uno viene de allí aquí, esto es todo negro, es asqueroso, de verdad, que es tosco, es vasto, muy vasto. Lo otro es bonito, luz, una luz, luminosidad, que además transmite una paz, una tranquilidad, da una fuerza interior. Sí. Esto es distinto, estamos hablando de otro mundo, es más parecido a lo que es Dios, que a esto que hemos hecho nosotros. Aquello fue como una especie de vuelta de mi cuerpo al espíritu, a encontrar mi espíritu. Sí. Y desde entonces, esto, cada vez que me suceden cosas horribles. Bueno, Teresa, tenemos que dar paso a más llamadas porque tenemos más oyentes, pues, que desean participar, pero le agradecemos muchísimo su llamada, ¿eh? Bien, ¿y cómo yo podría oír usted, a este señor, a ustedes, otra vez? Porque es una inyección. Pues mire, Teresa, siempre que viene Pedro Esteban, lo digo por el micrófono un día antes o un par de días antes. Gracias, Teresa. Dios se lo pague. A usted por llamarnos, muchísimas gracias. A ustedes. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marta. Pues encantada de hablar con vosotros. Igualmente, Marta. Gracias. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, es que yo ahora estoy pasando un momento muy malo. Sí, ¿qué es lo que pasa? Y estoy desesperada, y la verdad es que he puesto la radio y ha sido como, pues, poner la radio y salir vosotros, ¿no? Y bueno, pues, el que estoy siendo utilizada por mucha gente, me siento así. Sí. Y pienso que llevo demasiados años sufriendo y no lo entiendo. No lo entiendo porque salgo de una y me meto en otra. Y no lo entiendo. Y he recurrido muchas veces a los ángeles, con las cartas angélicas, y yo pienso que no me han ayudado para nada. Y que no recibo la ayuda que yo necesito, no lo sé. Sí. Problemas, decías, Marta, que te sientes utilizada ahora mismo. Sí, sentimentales, principalmente por gente, por amigos, por una persona en especial. Sí. Entonces yo pienso que ya está bien, ¿no? Que llevo desde los 15 años así, he pasado muchas más cosas al lado de mis amigas y amigos que yo sé que ellos no han pasado por esto que estoy pasando yo. Entonces me siento incomprendida por la gente, me siento incomprendida por todo el mundo. y yo pienso que no me ayuda para nada. ¿Crees, Marta, en la existencia de un más allá? Sí, a veces sí. A veces sí. A veces sí, he tenido intuiciones y hombre, reconozco que alguna vez, hace poco que también estaba desesperada y empecé a maldecir contra Dios. Y al día siguiente empezó a sonar mi teléfono móvil con llamadas de gente que me sorprendió. Y pienso que sí, que era una señal, ¿no? Pedro, a ver, ¿qué podemos decirle a Marta? Yo pienso así a bote pronto, esto es muy difícil y aconsejar, bueno, esto es, ya sería demasiado presuntuoso por mi parte, pero el hecho nada más de que estemos hablando de esto y que tú sintonices la emisora, que te sientas utilizada por circunstancias, que estás sufriendo, que te ves incomprendida y todo esto, y que conecte la emisora, ya en principio es un mensaje que te están dando y decir, bueno, que sepas que hay un más allá, que sepas que yo te estoy escuchando, que estamos aquí. Yo pienso que si a Los Ángeles tú le pides ayuda, tú tienes tu ángel, como mínimo tienes un ángel, pídele la ayuda, que te la tiene que dar, es su obligación, tiene que darte la ayuda. El hecho de maldecir a Dios no quiere decir nada, simplemente te rebelas porque te sientes desgraciada, ¿no? El hecho de que uno se rebele y maldiga a Dios es que en el fondo está creyendo, cree en Dios, ¿eh? Porque si no creerías en Dios no lo maldecirías. Yo quiero creer, de verdad, yo quiero creer. No, si crees, créelo, lo que pasa, no sabes hasta qué nivel estás creyendo, ¿no? Pero que creer, crees, porque nadie maldice algo que no cree en ello. Tú no puedes maldecir algo que no crees. En el fondo de ti lo crees, lo que pasa es que digamos que esto lleva un tiempo y es largo, ¿no? Dedícale un poquito de tiempo, dedícale un poquito a rezar, a pedir, e intentar escuchar. Tú tienes un ángel, como mínimo un ángel o dos contigo, entonces pídele ayuda. Y es que no me dan ayuda. Bájate un poquito, tranquilízate, soségate internamente, quita todo ese ruido interior. Si hubieras escuchado más programas, quizás nos entenderíamos un poquito mejor, ¿no? Yo comprendo que es muy complicado para una persona que por primera vez se acerca a todo esto así de golpe, ¿no? No, pues sí, el caso es que llevo muchos años. Sí, a Santiago le escucho muchas noches, a pesar de que me tengo que levantar a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias, Marta. Nada. Pues duro y no hay otro sitio. Si te sientes utilizada y que estás siendo utilizada, procura que no sea así, cámbialo. Tú tienes en tu mano está el cambiarlo o no cambiarlo. Y de luego a nivel espiritual tienes un montón de ayuda, ¿eh? Pídela, porque además tienes derecho a esa ayuda. Pide esa ayuda, pero es que si te la dan, ten esa fe de que te la van a dar. Es que te la tienen que dar, es que es potestad tuya. Es que tienes derecho a ello. Pero es que llevo tanto tiempo, tengo ahora mismo, tengo 29 años, desde los 15 años estoy con depresiones, he pasado anorexia, he pasado muchísimas cosas. Pues acércate al mundo este espiritual, acércate a la oración, acércate a rezar, pídeles a ellos. Hicimos aquí un programa muy majo, creo yo, del poder de la oración. Verás las maravillas que hace la oración en unos poquitos meses, que tampoco es tanto, incluso a veces en unos días, de verdad, y que ayudan muchísimo. Gracias por estar ahí. Gracias a ti por escucharnos. Vaya, pues la verdad es que pues con llamadas como la de Marta, pues realmente uno pues ve el sufrimiento que hay, ¿no? Sí, Pedro. Sí, hay mucho, pero independientemente de es lo que hablábamos antes, yo sé que la persona que está sufriendo, la persona que está en una depresión, la persona que está pues con un cáncer o una enfermedad grave, es evidente que es muy difícil consolarla en un instante, pero que están queriendo decirte algo. Que venías a hacer aquí algo y eso te está ayudando a que tú madures de una forma u otra, o vas a pasar una prueba o vas a cumplir una ley de karma. No hay que angustiarse tanto, hay que pasarlo. Bueno, pues lo paso. ¿Cómo se pasa? ¿Se puede pasar despotricando, chillando y maldiciendo, o se puede pasar una sonrisa? Sí. Vamos a cogerlo de la mejor forma posible, entre otras cosas porque se pasa menos mal y a veces incluso te lo quitan de golpe. Sí. Quería decir una cosa. Tenemos señora, a Teresa, Pedro. A Teresa, a Teresa, la Teresa de antes. Que no, tenemos a otra Teresa, bueno, pero sí. Pero yo le quería decir una cosa, como es una cosa que a mí me ha llegado, que yo así sobre la marcha que estaba hablando. Teresa, esta señora que habló de que su madre, de esta luz y tal blanca, bueno, mi impresión que tengo es que no le abandonará nunca. No la abandonará nunca. Y usted estará aquí mientras le haga falta a sus hijas. En el momento que usted ya no le haga falta a nadie, usted será aquí tranquilamente, que su madre la está esperando con unas ganas terribles de que esté con ella juntos. Seguro, no me cabe la menor duda. Ya sé que me pasa, pero bueno. No te has pasado, Pedro, ni muchísimo menos. Dices lo que crees. Lo que siento lo que siento en este momento. Muy bien, vamos con, y eso te ennoblece, vamos con Teresa. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Teresa, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Teresa. Ya tenemos el gusto de conocernos radiofónicamente, hablando. Muy bien. Porque yo he hablado más veces contigo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué nos cuentas, Teresa? Soy virgen y eso. Sí. Ah, sí, sí. Pues yo soy de las personas que ha venido aquí, ha sufrido bastante también, aunque no lo parezca. Sí. Hay gente que me oye la voz y se cree que esta serenidad que tengo ahora mismo, pues que ha estado siempre así y no. Y la verdad que a veces puede parecer una aberración, pero yo soy de las que he sufrido un cáncer y doy gracias a Dios por ello. ¿Y das gracias a Dios por ello? Sí. ¿Por qué, Teresa? Porque a partir de ahí soy otra persona completamente diferente. ¿Porque te hizo pensar, te hizo cambiar tu forma de, sí, de plantearte la vida? Como un giro de 180 grados, vamos. Es grande lo que está diciendo Teresa, ¿eh? Sí, sí, es evidente que lo que es aprovechar esa oportunidad que le han dado. Es muy fuerte, ¿eh? Ha sacado partido. Una cosa es decirlo y otra cosa es pasarlo, ¿eh? Claro, sí. Ahora sacar la oportunidad que le dan, ese sufrimiento que le dan para que cambie su vida y cambie a 180 grados, joder, pues ojalá y pudiéramos todos hacer lo mismo que ella, ¿no? Pero la verdad es que no es fácil, ¿eh? No, tiene que ser fortísimo, fortísimo. Es muy fuerte y aparte de eso, no solamente eso, ha sido más cosas, pero poco a poco, pues claro, vas preguntándote si es verdad que he preguntado mucho y aún todavía estoy preguntando a veces, ¿no? Cada vez menos, porque ya voy teniendo respuestas. Sí. Yo las veo, yo siempre habré tenido, lo que pasa es que no las veía, a lo mejor no. Cierto, cierto. Creo que hay que sí que tener un poco de serenidad, de quitarse uno un poco. Sí, señora. Y entonces ahí te van dando respuestas. Y bueno, pues una de ellas ha sido, no hace muchos días, yendo con mi amiga Pilar, que estará oyendo. Sí. Pues estábamos en un sitio tomándonos un desayuno y ahí hubo una manifestación de olores, de olor. Sí. Muy agradable. ¿A qué olía? A nardos. Olor, sí, esto pero es fuerte. Es frecuente, sí. Y vamos, era una jamonería, bueno, un sitio esto de jamón, con lo cual... No, y además... Un sitio insospechado, vamos. No, nada, para nada. Claro. Además no le aparecía ningún ambientador ni nada de nada. Eso ha sido pues el... El domingo, el decías. El domingo pasado, sí. Sí. Y bueno, de ahí desencadenó una serie de acontecimientos que claro, ahora mismo no lo voy a relatar, pero quiero decir que ese fue uno de los que nos llevó a unos cuantos todo el día. Sí. Que como estábamos así, muy relajaditas, muy bien, a partir de ese momento, pues estamos percibiendo cantidad de cosas. Sí. Y bueno, pues a lo mejor la gente pueda pensar que estamos un poco locas, no sé, pero a mí no me importa ya nada lo que piense la gente. Yo lo que sí quiero es yo sí soy la que quiero volver a mi casa, como ET. Perdonarme así la broma, ¿no? Pero hay que estar alegre, ¿no? Sí, verdad. No sé, añoro esa casa. Yo también me apunto a la casa. Yo tengo una gana de volver a mi casa. Que de verdad es que estoy también como este en mi casa. Es que mi casa ya está como más insoportable. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por tu llamada. Venga, a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por todo, ¿eh? Igualmente. Enhorabuena por todo. A los dos y a la gente que cada vez va... encontrando y a la chica esta que ha hablado antes que no se desanime, yo Marta, vamos, sí. Consejos no voy a dar, pero que yo he vivido así ese momento cuando está uno muy triste, muy hundido, crees que nunca va a ver la luz, pero luego sí, empieza por un puntito y cada vez está siendo más grande. Hay que sacar fuerzas y si no las tenemos, pedirlas al o ayudarles nosotros. Pedirlas también, a Dios, claro también que sí. Hay que ayudar a los que estamos ya un poco más. Por supuesto, Teresa, gracias. Venga, un abrazo para todos. Un abrazo para ti también, gracias. Pedro, tenemos nada, 3 minutos para terminar. Respecto a lo que decía Teresa, esta última chica, yo le diré una cosa que yo estoy sacando en conclusión a través de muchas personas. Siempre que aparecen estos olores, nardo, rosa, incienso, yo empiezo a sacar una conclusión y ojo a partir de ese instante con todo lo que vaya a ocurrir. Sí, porque es curioso, es como si fuera una especie de campana que a partir de ese momento van a ocurrir cosas. Es decir, te aviso, algo va a empezar a pasar. Es decir, algo que no es casual. Van a empezar a pasarte cosas para ver si entiendes. A mí, yo la última vez me ocurrió lo del olor y no me di cuenta de todo lo que estaba ocurriendo después. Es más, ahora al hablar me he dado cuenta, digo, caray, mira, pasó esto, esto y esto. Fíjate si me habrá pasado alguna vez. Bueno, pues he cometido la negligencia o la bobería de dejarlo por preocupaciones de otro tipo, de dejar todo lo que fue ocurriendo después. Y ahora me estoy dando cuenta. Y es evidente, siempre que hay un olor, es como si fuera el pistoletazo de salida en una carrera. Sí, sí, sí. A partir de ese instante van a ocurrir una serie de cosas. Ojo, presta atención y mira a ver todo lo que está pasando. Porque te estoy mandando un mensaje detrás de otro. Es como emails, unos emails detrás de otro. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Cógelos. Y es así de fácil, ¿no? Sí, y nos están ayudando continuamente. Pedro, muy rápidamente, yo te pido perdón públicamente porque sé que son preguntas las que te he hecho... Algunas muy complicadas. Sí, no, pero no me has pegado, ¿eh? No, pero... Otra vez me pegas. Pero sí, considero que tiene mucho mérito el sintetizar, ¿no?, en muy poquito tiempo cada una de las respuestas a estas preguntas. No, este es un insensato por mi parte. Y por la mía, que soy la persona que he hecho el cuestionario. Pedro, pues nada más. ¿Algún consejo por último, para una buena... Yo no puedo dar consejos. ¿Cómo solamente, que no? ¿Cómo que sí, no? Sí, no, solamente a nivel como muy general que cualquier persona diría, o cualquier padre diría a un hijo, o cualquier hermano diría a un otro hermano. Es decir, procurar encontrar también esa parte espiritual que todos llevamos, dar al mundo lo que es del mundo y al espíritu lo que es del espíritu. Darle un poquito de alimento al espíritu, dedicarles un tiempo, un ratito de meditación cada día, un poquito de oración. ¿Para qué? Pues para que no nos quedemos secos, para que el día que nos hablen o escuchen un olor, o bueno, lo que nos contaba Marta o tal, que uno pueda reaccionar, que tenga medios, que haya hecho un poco de ejercicio y no le pille si es que no puedo levantar ni un kilo. No, que podamos levantar 10 kilos. Y eso se hace cada día con un poquito de meditación y un poquito de oración. Solamente con eso, por lo menos ya no estamos. Y tener la conciencia de que nunca estamos solos. Como mínimo llevamos un ángel con nosotros. Como mínimo, ¿eh? Pedro Esteban, que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Y haremos esa charla, ¿eh? Igualmente, Santiago, que Dios te bendiga y haremos esa charla. Son muchos los clientes que nos lo solicitan. Bueno, pues mira, nos juntamos todos en algún salón por ahí, en algún sitio. Sí, y hablábamos, nos lo pasamos bien y que a mí me gusta también todo esto. Algún refresco y, Sí, ¿vale? Sí, y ya luego al final si ya tengo más una cerveza, estamos en una cerveza. Exactamente, incluso. Muy bien. Pedro, gracias y buenas noches. A ti, Santiago. Hasta la próxima noche, que vendrás por aquí si Dios quiere. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. En este punto del programa sí quiero invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a través de internet en las redes sociales. Dos únicas páginas, por favor no se dejen engañar, oficiales, autorizadas por quien les habla, que son, como digo, dos. Son las siguientes: Club de Amigos de Santiago Vázquez y Seguidores de Más Allá de la Realidad. Son las dos únicas páginas en Facebook autorizadas por un servidor y oficiales que modera magníficamente nuestro compañero José Carlos Rodríguez. Y también, cómo no, en Twitter. Les doy la dirección. Son las iniciales del programa, en mayúsculas: MADL, R, cada letra separada por un punto, arroba lo mismo exactamente, MADLR1. Esa es nuestra dirección en Twitter, salvo estas tres páginas, dos en Facebook, una en Twitter y, como no, el blog de don Fernando Vázquez, www.fernandovázquez.es, su página web, donde está su blog. Yo de momento no lo tengo. Les invito a que nos acompañen en Facebook, en Twitter, y por favor, esta advertencia: no se dejen engañar. Por la red circulan algunas suplantaciones de identidad de mí, de este programa. Como les digo, fíense solamente, porque son las únicas autorizadas oficialmente por un servidor, director de este programa. Dos en Facebook, repito, Club de Amigos de Santiago Vázquez. Les invitamos. Somos casi ya 2.000 miembros. Y también seguidores de Más Allá de la Realidad. Mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, amigos, para todos ellos y también los que nos siguen a través de Twitter. Continuamos. Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Santiago Vázquez. Y esta noche seguimos hablando, retomamos el programa del miércoles pasado con Pedro Esteban, que está aquí en el estudio. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. De nuevo nos vemos aquí en el estudio número 2. Sí, en este chiquitito. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Bien, ¿no? Sí, bien. Acogedor. Yo siempre que estoy aquí con vosotros me encanta estar, sea pequeñito, sea grande, me da igual. Igualmente, Pedro. Bueno, pues vamos a retomar el tema. Decía en la presentación, no sé si lo has escuchado, Pedro, estabas en otra sala aquí en la emisora, que como eres una persona humilde, y eso está muy bien, hay que serlo, no te terminabas de creer mucho las noticias que te daba de, pues, de cartas que habían llegado, de llamadas de los oyentes que nos daban y te daban a ti personalmente la enhorabuena por el programa del miércoles pasado, porque, resumiendo un poco las opiniones, nos decían que se habían dicho cosas muy importantes. Hombre, yo doy las gracias, ¿no? Pero yo no creo que sea tan importante. Yo creo que sí. Yo creo que algunas cosas sí son importantes. Porque los seres humanos, yo creo que nos hacemos preguntas, sobre todo los que creemos que existe un más allá. Y yo creo que aquí se dijeron cosas que pueden ayudar a las personas. Quizás porque es como muy básico, ¿no? Y que creo que es comprensible por todo el mundo, pero aparte de eso, son poquitas cosas, ¿eh? Bueno, pues después tendrán ustedes la oportunidad de llamarnos aquí al programa y hacerle a Pedro Esteban las preguntas que deseen o plantear simplemente sus opiniones. Retomamos el tema, lo dejábamos aquí el miércoles pasado. Te preguntaba, Pedro, como últimas preguntas, si pueden los espíritus intervenir en nuestras vidas. También te preguntaba si existen realmente los malos espíritus y demás. Y aquí lo dejábamos. Voy a preguntarte, Pedro, me parece que también lo apuntamos muy por encima. ¿Qué opinas acerca de la invocación de los muertos? Es decir, de esas invocaciones realmente que se hacen de seres que ya han fallecido. ¿Eso es aconsejable? ¿Es perjudicial? ¿Qué opinas? Yo, más que aconsejar, a mí puedo dar mi opinión, y es que a mí no me parece bien, porque yo pienso que de hacerlo sería para darles, ofrecerles amor, para recordarlos con afecto, pero no tanto para pedirles cosas. Otra cosa distinta sería que ellos, que a veces ocurre por promesas y por cosas, ellos sí que nos pidan algo a nosotros. Entonces sí, ya que ellos no están aquí en lo material y quieren hacer algo o dejaron algo de hacer, hagámoslo por ellos, ¿no? De alguna forma se sienten como atrapados por algo que no llegaron a hacer o no llegaron a cumplir una promesa que hicieron. Sí. Bueno, digamos que el astral no termina de liberarse y dejar el espíritu que vaya donde tiene que ir, y quedan pendientes, ¿no? Y haremos lo importante, que es que nadie nos odie siquiera. Lo importante que es, ¿no? Y dejar el amor detrás de nosotros, porque realmente es lo que nos va a valer para allá en la otra vida. Pero yo creo que invocar a los muertos, creo que no está bien. Hay que dejarlos, que cada uno está donde tiene que estar, y si están muertos, están ahí, están en otro plano simplemente. Si ellos nos requieren o nos demandan algo, se lo damos, pero si no, dejarles en paz y en cualquier caso mandarles amor o afecto. Eso sí, quizás lo más aconsejable, lo más inteligente, es si ellos quieren manifestarse y pueden hacerlo y se les da permiso, porque esa es otra, Pedro. Personalmente creo, no sé qué opinas tú, desde el otro lado, no siempre, y después creo que hay una pregunta que viene al hilo, no se hace siempre lo que se quiere. Es decir, desde el otro lado no siempre se pueden manifestar cuando ellos quieren. No, es evidente, hay unas leyes, unas normas, o llamamos unos preceptos que hay, que nosotros ahora, estando encarnados, pues evidentemente no lo sabemos, pero una vez que pasamos al otro plano, ya hay unas normas, igual que las hay aquí, y que nos las hemos dado para poder convivir, ¿no? Uh-huh. En el otro lado existen igualmente, y ellos no pueden manifestarse cuando les dé la gana. En todo caso, es cuando les den permiso para hacerlo, si es que lo creen necesario, para que van a ayudar a otra persona, o para que van a dar un amor, o para que van a convencer a una persona, pues para que tenga más fe, para que sepa qué vida detrás de esta vida, ¿no? Y, en fin, una serie de cosas, pero nunca cuando uno quiere. Aquí nunca hace uno cuando quiere, y en este mundo tampoco realmente. Nunca hacemos realmente lo que queremos, hasta que estemos arriba en el cielo. Es cierto. Luego ahora hablaremos de, efectivamente, del cielo y del infierno. Pedro, hablabas, haciendo un comentario también de lo que has dicho al principio, de la importancia de no dejar detrás de nosotros rastros de odio. Es decir, ¿eso puede tener una repercusión en el más allá? Sí, sin lugar a dudas. Puede tenerla. Te puede atrapar, te puede dejar cogido de alguna forma aquí, porque los sentimientos de odio hacia una persona no son precisamente los sentimientos de amor. Y digamos que lo que funciona en el otro lado es, por encima de cualquier otra cosa, es el amor. El odio puede ser un gran anzuelo, pero que nos es un arpón que nos atrae aquí a la materia, ¿no? Y nos deja, pasados una vez al plano espiritual, nos puede dejar un poquito como alicorteados. No podemos volar bien. De ahí que es muy importante no dejar deudas pendientes y no dejar, desde luego, odios. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, Pedro, y es que hay que cultivar los buenos sentimientos y contrarrestar los malos sentimientos, ¿no? Siempre. Sí. El odio, el rencor. Sí, sí, hay que ser personas. Y la persona no tiene que tener ni odio, ni rencor, cuentas pendientes. Hay que procurar estar en paz con uno y para con los demás. Pero ojo, no solamente uno con uno mismo, sino tener la intuición o la sabiduría suficiente como para ver a alguien que él piensa que esa persona le mira mal, o que le tiene resentimiento, o que le tiene envidia, o que le tiene odio. Ese odio es el que hay que limar. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando te marches de aquí no dejes odio. Lo que tienes que dejar es amor. Por eso cuando se recuerda a los que están en el más allá, hay que recordarlos siempre con amor. Si alguien en la tierra lo recuerda con odio, el mensaje que le estás llegando, si es que les llegara porque no estuvieran en un plano muy superior o se hubieran quitado del astral, lo está anclando, le está frenando a hacer su evolución normal para pasar al espíritu. Sí. Es muy importante no dejar eso atrás, ¿eh? Y no, y bueno, saberlo, saber que eso funciona así y que hay que hacerlo. Bueno, a partir de ahora, cualquier persona, no porque yo lo diga, ¿no? Es que eso funciona así. Si hay alguna persona que escucha y sabe que alguien le odia y tal, debe de intentar a lo largo de su vida que esa persona transforme ese odio, cuando menos en afecto. ¿Eh? No digo amor, pero por lo menos en afecto. En el peor de los casos, que no haya odio. Que sea un hermano más, una persona como tantas que nos como encontramos tantas en la calle, que... pero que no haya odio. ¿Eh? A lo mejor por algo que tú no has hecho siquiera, que tú no eres consciente, pero que tienes que tener el conocimiento, la sabiduría suficiente para intuirlo y saber. Es muy importante. Ya lo creo. Si actuásemos todos de esa forma que tú dices, Pedro, creo que el mundo sería muy diferente. Pedro, vamos a adentrarnos imaginariamente en el más allá. Según nos cuentan, ¿cómo es el más allá? Porque se nos habla de diferentes cosas, se nos habla de diferentes planos, el plano astral, el plano mental, el espiritual, pero ¿cuál es tu opinión? Vamos, ¿cómo es ese más allá que tantos y tantos ansiamos y esperamos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Lo que yo pienso, pues sí, claro, que es evidente, piensas, que sí, aquí sí. Hay gente que, o personas que han estudiado el tema y que conocen mucho acerca de esto, ¿no? Nos hablan, pues... personas que son conocedoras de todo esto, que hay muchos planos, que hay muchos niveles, que cuando morimos luego allí hay un trabajo ingente para otros seres que están evolucionando, etcétera, etcétera. Yo no lo sé. La verdad es que es posible que tengan razón. Yo no he llegado a eso. Yo lo veo de una forma bastante más simplista, pero claro, es posible que sea porque yo no he llegado más arriba, ¿no? Entonces, para mí es estamos en la vida aquí, en la carne, estamos aquí en el mundo. Luego hay un alma o astral, que es en la envoltura que sirve de soporte para que el espíritu pueda encarnarse, porque si no, no podría hacerlo, y luego está la parte espiritual. Al final, en cualquier caso, es el espíritu el que tiene que regresar de donde partió, porque es espíritu lo que sale de allí. Entonces, creo que comentábamos el otro día que para mí solamente planteaba tres opciones. Una de ellas es que uno haya terminado su trabajo porque vino voluntariamente o porque ya realmente terminó su trabajo y vuelve de donde salió. La segunda opción es que llegues allí, tú veas el mundo, pero digamos otra vez como de una reja en el que tú realmente no puedes pasar. Porque tengas que hacer otro trabajo aquí, porque no has terminado de hacer tu labor, porque no has aprendido lo que tenías que aprender o no has ayudado a lo que tenías que ayudar. Por lo tanto, muy cariñosamente, eres invitado amorosamente a volver aquí. Y vuelves. Y hay una tercera opción, que son las personas que por sus circunstancias personales, por su evolución espiritual o por el trabajo que venían a hacer, se encuentran aquí en la tierra, pasan al otro lado del espíritu, y entonces ven como esos seres espirituales pasan y él no tiene opción a pasar. Los que se van no ven a los que se quedan, sin embargo el que se queda sí ve al que pasa, y curiosamente el que se queda sabe lo que les espera, porque él sabe perfectamente dónde van. Van a su casa, y entonces tienen que conformarse y decir: tengo que volverme, y amorosamente es invitado a volver otra vez a aprender una lección o a terminar el trabajo que tenía hecho. Cuando dices, Pedro, volver, te refieres a reencarnar. Naturalmente. Volver a tomar un a cuerpo. A tener esa nueva oportunidad para que Dios te brinda para lograr volver algún día a ese sitio maravilloso. Muy bien. Evidentemente los testimonios de tantísimas personas, miles y miles de personas en todo el mundo que han estado en ese otro lado, que han tenido esas experiencias de vida después de la vida llamadas por los especialistas, efectivamente, nos hablan de mundos, de lugares, pues realmente fabulosos y extraordinarios, ¿no, Pedro? Sí, sí. Por lo menos mejores que este, donde uno se encuentra mejor que aquí. La situación que se vive allí es una situación maravillosa. Sería, ustedes pueden recordar el momento más amoroso, más gozoso, más dichoso de su vida, y le aseguro que no tiene nada que ver con un instante allí. Allí lo que domina, manda, envuelve y todo es el amor. Vamos rápidamente, porque tenemos aquí muchas preguntas que hacerle a Pedro Esteban, recordándoles que después todos ustedes, los que lo deseen, podrán llamarnos aquí a la emisora y plantear las preguntas que deseen. Me dice Rosa Martínez, mi compañera, que ya ha habido varias llamadas. Todavía no, dice Rosa, me está diciendo ahora con gestos que siguen llamando a los siguientes, si son tan amables. Y si les apetece, escuchen el programa atentamente y cuando lo digamos podrán llamar y participar. Pedro, otra pregunta. ¿Existen el cielo y el infierno realmente? El cielo, sin lugar a duda, sí. Lo que está hablando. Sí, sí, sí. El infierno, yo no lo sé. Hay apariciones marianas que dicen que sí. Sí. La corriente que hay es que no. Esto nos llevaría, perdona Pedro, esto nos llevaría un programa seguramente. Y dos. Y tres. Sí. Pero bueno, es evidente que es una divulgación, una información, ¿no? Y es algo de tipo no profundo, sino divulgativo. Divulgativo, sí. Y digamos que yo creo que el hecho de estar encarnados aquí en la materia ya es un infierno. Yo creo que cuando en Fátima la Virgen se les aparece a estos niños, a estos pastorcitos, y les hace ver el infierno donde las almas quedan allí eternamente, etcétera, etcétera. El lago de fuego y demás. Es que no, ¿cómo pueden expresar? O a San Juan cuando le revelan el Apocalipsis, ¿cómo pueden traerle de aquel tiempo a este tiempo que está ocurriendo, donde hay armas nucleares, una serie de degradación del medio ambiente, etcétera, etcétera? Es imposible, ¿no? Cambiar 2000 años es imposible, ¿no? En este caso son menos, son del año 17, pero ¿cómo explicarle a los niños pequeños, pastorcitos, ignorantes, qué es realmente el infierno? Imagino que les pusieron la imagen que más les podía impactar, lo que significaba el perder la gran oportunidad de volver al paraíso, ¿no? Es decir, lo que os estáis perdiendo por estar aquí aferrados a la materia. El infierno es la ausencia del paraíso. Claro. Es que en el paraíso está Dios, lo envuelve, está como, estás envuelto dentro de él. Y estoy de acuerdo, en ese sentido sí que estoy de acuerdo. Pero que esto va en la física y en todo, ¿no? Por lo que es el frío es la ausencia de calor, ¿no? Etcétera, etcétera. El odio es la falta de amor. Y es así continuamente. Cuando más te acerques al amor, más cerca estarás de eso. Y este es nuestro camino por este mundo. Para bien o para mal, aquí estamos. Aquí estamos. Ahora entraremos en materia. Vamos. Creo que para bien, ¿eh? Para bien, ¿no? Sí, siempre es una gran oportunidad. Yo creo que sí, que siempre. Por mal que parezca y por penoso que parezca, siempre es una gran oportunidad. Ahora entraremos en más detalles. Vamos con más preguntas. Si realmente, Pedro, existe un más allá, yo lo creo firmemente. Creo que hay pruebas de ello. Si existe un más allá, si realmente existe un Dios arriba. Es una forma de hablar, lo de arriba. Si realmente pasamos a ese más allá cuando fallece la persona o cuando el cuerpo deja de funcionar, se plantea una pregunta. ¿Por qué esos seres que ya han fallecido no se nos manifiestan? En ocasiones, a veces sí, pero a veces hay personas que dicen, bueno, pues mi hermano murió o mi padre murió hace 10 años o 15 años y a mí jamás se me ha ni presentado ni se me ha manifestado. ¿Esto qué podemos decir? Pedro? Ya comentábamos antes, ¿no? Y es que ellos no tienen en principio ese poder para poder manifestarse cuando ellos quieran. Digamos que es el amor lo que hace que se establezca esos lazos y esas comunicaciones. Pero que además hay una serie de normas o preceptos o algo que rige ese universo espiritual que nosotros no conocemos y que no puede ser bypaseado, darle un salto y hacer lo que ellos quieran, ¿no? En ocasiones verdaderamente sí que ocurre y dan un mensaje. Porque quizás la persona lo necesita para superar esa prueba a la que venía a hacer, ¿no? En otras es para pedir, como te decía antes, el cumplimiento de una promesa o cosas que querían hacer y no se llegaron a hacer, ¿no? Uno puede adquirir deudas, sí, sobre todo sí. A nivel, cuando está todavía a nivel astral, y entonces todavía, digamos, el espíritu no ha regresado donde tiene que regresar, en esa fase, en esa etapa que puede durar muy poquito o mucho, sí. Es que aquí nos podíamos meter en el bajo astral. Claro, claro. Y esto claro, ya es muy complicado. Es complicado, sí. Pero el astral puede durar un segundo, o puede durar 3 días, o puede durar una semana, o puede durar un año. Es que depende del estado de evolución de la persona. Sí. En ese tiempo del astral, ahí sí que hay más cercanía entre el mundo físico y el mundo espiritual, porque está el mediador. Es el intermedio. Claro, entre ahí sí. Y lo que normalmente solemos ver, escuchar, es todas esas apariciones y todo eso, es a través del astral. Es solamente entidades espirituales muy muy superiores pueden manifestarse físicamente como si fueran un ser físico, pero eso lo hace Dios y cuatro más más. O sea, el resto nos tenemos que conformar, en el mejor de los casos, en que alguien nos dé una comunicación. Pero hay otras muchísimas comunicaciones que no son de vernos físicamente y que nos la están dando, como a través de montones de cosas. El problema es estar un poco atento. Doy testimonio de esto, ¿eh? En cuanto estás un poquito atento, te las están dando, diciendo, oye, estoy aquí, quiero esto, quiero lo otro. Pero no te lo dicen con esas palabras, no te lo dicen de esa forma. Depende de tu estado de evolución, cómo tú te encuentres realmente. ¿Qué lazos de amor te unían con ese ser? Y es que es una cosa que va un poco así, ¿eh? No es algo porque sí. Uno también tiene que estar evolucionado. Es cierto que a veces uno está muy torpe y le dan un coscorrón, y entonces tiene que aparecerse en los pies de la cama y decirle, oye, fulanita, que esto, que pasa esto, que pasa lo otro. Sí, es que también ocurre, ¿eh? No creas que es tan infrecuente. Estoy seguro que muchas personas de las que nos están escuchando esta noche, seguramente les han pasado cosas de este tipo, de ver gente cuando han muerto, y yo precisamente se presentó, yo me desperté y dije, oye, mira, que me pasa esto o me ocurre lo otro, ¿no? Y en ese instante había fallecido, da una comunicación diciendo, me marcho. Yo recuerdo que te conté, sí, el día, hará ya un año, ¿no? No llega tanto, el día que murió este primo mío, Emilio, sí, su mujer la había visto en el hospital y marchaba a la Guardia Civil a recoger unas cosas, unos objetos personales y tal. Y en el camino le preguntó una señora que si le podía decir dónde se iba a tal sitio. Y dije, sígame. Entonces cuando le fue llevando, dijo, hasta aquí. Y dijo, siga usted de recto. Entonces ella paró y entonces su hijo Emiliet le dijo, mamá, para, que nos está queriendo decir algo. Esa mujer bajó del coche, se acercó a ella y le dio un beso. La abrazó y le dio un beso. Entonces, dándose cuenta de lo que había ocurrido, la mujer dice, perdóneme, porque yo no le conozco de nada, pero de pronto he sentido ese impulso y no he sido yo realmente quien se lo ha dado. Mi primo Emilio acababa de morir en ese instante. Se estaba despidiendo de ella. Hay montones de testimonios diariamente. Es decir, que desde ese otro lado, desde ese más allá, sí se manifiestan. Lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta. Sí, y sobre todo en una primera fase, ¿eh? En una primera fase cuando está todavía en ese astral. Después ya es más difícil. Hay esas comunicaciones, pero es de espíritu a espíritu. Hay que estar evolucionado para ir percibiendo todas esas cosas, ¿eh? Si no, no te enteras de nada. ¿Qué consejos podríamos dar a los oyentes que están ahora mismo escuchando para tener o para disfrutar de una buena salud espiritual, si se puede decir de esta forma? Bueno, yo más que consejos, yo diría lo que yo haría, ¿no? Lo que yo haría es ser persona. ¿Y cómo defino yo ser persona? Ser persona es un ser humano que no tiene odio, resentimientos, ira, en fin, todas esas cosas que nos separan un poquito de lo que realmente debemos de ser personas, seres humanos, pero personas. Y pienso yo que lo suyo sería dedicar todos los días unos minutos a la oración y a la meditación. A la oración para hablar con Dios y a la meditación para escucharle. Y eso se hace desde dentro, de lo que llamamos el corazón. Yo creo que el ser y estar para con todos, bien, dar todas las gotas de amor que nos ofrezca cada día, en cada circunstancia, en cada momento, dar esa gota de amor, dar esa sonrisa, dar pues un piropo en el mejor sentido, ¿no? En eso de decir, ah, pues qué bien, pues qué estupendo, el reconocimiento a los demás. Y si alguien nos quiere echar, pues todo lo contrario, una gotita de otra cosa, intentar encajarla, enjugarlo y decir, bueno, te lo devuelvo con una gotita de amor. Eso es lo que hay que hacer, si no hay que hacer gran cosa, ¿eh? Vivir, estar y ser, ya está, nada más. Y procurar dar el amor que puedas dar, es lo único que vas a tener. Muy bien, vamos con esta pregunta también muy escuchada, no solamente aquí en los micrófonos, sino también fuera de la radio, con los amigos, la familia o demás. Es un tópico, pero es verdad. Pedro, te pregunto tu opinión. ¿Por qué a veces, no siempre, pero a veces da la impresión de que cuando mejor intenta ser uno, peor le van las cosas? Es decir, muchas veces se ve florecer a las personas cuyo comportamiento pues a lo mejor no es el más adecuado, y sin embargo las personas de bien, las personas buenas, vamos a decirlo así para entendernos, pues van de mal en peor. ¿Esto qué explicación puede tener? Uy, la pregunta es muy muy amplia, pero bueno, vamos a ceñirnos un poquito, tocarlo sí, un poquito sí, por encima. Por encima, sí. Yo creo que porque queremos que a nivel espiritual tuviera el ritmo que tiene de lo que es del mundo. Es decir, cuando uno hace un negocio, quiere ver enseguida los resultados de ese negocio. Bueno, pues la evolución del espíritu es muchísimo más lenta que un negocio, ¿no? Y además solemos juzgar solamente por una vida, que es muy poquito, es un parpadeo, ¿no? Pero en cualquier caso, los efectos a nivel espiritual hay que cogerlos o recogerlos a largo plazo, no tan a corto plazo. De ahí que uno de pronto lleve una vida, he cambiado y resulta ahora que llevo 2 horas y media siendo bueno, resulta que todo me viene malo. No, no, te vienen quizás cosas de atrás que te van llegando, porque todo llega antes o después. Cualquier acción que hagas tendrá una reacción. Si es buena, tendrá una reacción buena. Si es mala, tendrá una reacción mala. Es decir, te vendrá algo en contra. ¿Para qué reacciones? No es para castigarte, es para que reacciones, para que veas que esa no es la actitud que hay que tomar. Esto es muy importante lo que has dicho, creo, ¿eh? Claro. Que no es para castigar, porque tenemos esa imagen, ahora entraremos, también hay alguna pregunta en este sentido, del castigo, sino más que castigo es una corrección, ¿no? Es una forma de hacerte reaccionar. Corrección y como azuzarte un poquito. Claro, claro. ¿Eh? Te están como estimulando, el problema es que tú sepas entenderlo, pero es que funciona así. Entonces, hay que encajar esas cosas, ¿no? Y yo creo que aparentemente, para mí, la oportunidad de la vida, hay que sacar el jugo día a día, y si me aprietan, pues minuto a minuto, y ser capaz de uno probarse a sí mismo. Y hay veces que hay personas que efectivamente son personas como generosas, buenas, bondadosas, y oh, caray, qué vida más dura tienen. Es que están probando hasta dónde eres capaz de, a qué has venido, ¿no? Las personas que son bondadosas tienen mayor capacidad de aguante y de encaje. Y entonces esas personas están dispuestas, estoy seguro, que por esas noches cuando uno duerme, de vez en cuando su espíritu que comunica con Dios, porque Dios nunca los deja solos, nunca. Uno acepta, y yo acepto más, yo quiero más. Y aunque uno no lo sepa, pues que yo aquí me viene también a la mente aquello de que el mundo, de alguna forma, cuando más os acerquéis a mí, más os va a aborrecer. Más vais a tener que pasar. Pero no es por nada, es simplemente porque tenéis que abandonar el mundo. Una forma de abandonar el mundo, y con todos sus apegos y todas sus cosas, es, bueno, todas esas pruebas tan duras que nos van poniendo, ¿no? Y uno va aceptándolas. Hay gente que no lo acepta y gente que no las acepta. La persona que las acepte, bendita sea, bendita sea. Porque está aprendiendo mucho, realmente está creciendo espiritualmente. Pero nunca esperemos que los beneficios espirituales sean tan a corto plazo. Que es posible que sí, que también, pero normalmente no funciona nada así. Es un poquito más largo plazo. Hay que darse 1 año, 3 años, 5 años, como los fondos de inversión, a medio y largo plazo. No de un día para otro, eso es bolsa. Y la cosa del espíritu de la bolsa no funciona. Santiago, es así. Muy bien, Pedro. Vamos con más cuestiones. Esta pregunta se las trae. ¿Por qué razón o razones puede una persona perder su fe en Dios? Hay personas que yo personalmente he conocido bastantes, compañeros de mi edad y mayores incluso, pues personas que han tenido una fe muy firme y que en un momento determinado pierden esa fe. Pedro, ¿por qué razones una persona puede perder su fe en Dios? Una cosa es perder la fe y otra cosa distinta es el no entender o comprender situaciones que te vienen como traumáticas, ¿no? Y yo pienso que esta situación te ocurre por, entiendo yo, por nuestra falta de conocimiento y de sabiduría para comprender la vida y las cosas tan desagradables y desgarradoras que nos ocurren. Pero es que estamos olvidando que son pruebas para aprender, que aceptamos de antemano que de esa oportunidad que nos estaban dando para aprender algo. Entonces, bueno, digamos que es parte del negocio, es ese. Sí. Y bueno, digamos que quiere aprender obteniendo esos conocimientos, adquiriendo esa sabiduría. Hay que hacerlo día a día, que esto es a largo plazo, y no hay que decir, bueno, a partir de hoy voy a intentar hacerlo, pero hay que hacerlo todos los días. Es mejor esos atletas de fondo, ¿no? Cada día, aunque sea un poquito, pero todos los días un poquito. Un poquito cada día hace mucho, ¿eh? Pero muchísimo. La otra cosa que me dices es esas personas que de pronto han tenido fe, han sido personas creyentes y tal, llega un día que dice, ya no creen nada. Bueno, quizás es porque las pruebas que les llegan, parte puede venir de la ley kármica, de cosas que traen de antes, que las traían de pruebas anteriores, de vidas anteriores que no llegaron a superar. No solamente no las superaron, sino además adquirieron odios, adquirieron una serie de cosas que ahora tienen que limpiar. Y entonces les viene todo como de golpe, y entonces dicen, ¿ahora qué hago yo con todo esto? Realmente esto es increíble. ¿Por qué me tiene que mover? Siempre nos vendrá en el momento que nosotros creemos que es el más inadecuado. ¿Por qué esto tiene que ocurrir? Justo, justo, eso es muy escuchado, ¿eh? Siempre, siempre. Cualquier persona que tenga la, pues, la mala suerte, o no, de un cáncer o una depresión, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Un hijo drogadicto, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Y aquí es evidente que delante de unos micrófonos y con palabras es muy fácil decirlo. Es muy fácil, sí. Otra cosa es pasarlo, pero que no haya gratuito ni nada gratuito. Hay una aceptación, es decir, esto ha pasado, tiene que ser así, bueno, pues que sea así. Yo voy a luchar con lo que tengo. Y sí que hay que luchar con los medios que tiene cada uno a su alcance. Y bueno, y saber que Dios está ahí, que nos está escuchando. Yo creo que en la aceptación, esa frase que Dios me lo da y Dios me lo quita, yo creo que nos hará sufrir muchísimo menos. Y por otra parte, a valorar lo que tenemos el día a día, que decía antes. Si fuéramos capaces de valorar lo que cada día, cada minuto nos va dando y sacarle el sabor a todo eso, luego no nos dolería tanto. Lo que pasa es que, mira, fíjate, hay una madre o un padre, me da igual, que haya perdido un hijo a los 3 años. Y otras personas que nos estén escuchando, parece que nada más queremos hablar de desgracias, caray. No, pero los ponemos. Pero, bueno, los vamos ponemos a poner en lo peor, ¿no? Porque estamos hablando de esa pérdida de fe, esa caída de fe, porque Dios sí, me ha abandonado. Ese derrumbe, ese... Sí, sí. Y otra persona, que un padre o una madre que le muere un hijo con 20 años. Bien. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuánto ha disfrutado ese hijo? Porque a ver si va a resultar que la persona que lo tuvo 3 años lo ha disfrutado más que una persona que lo ha tenido 20. Hay gente que no llega a ver prácticamente a los hijos. Sí, es cierto. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Hay que dar las gracias continuamente. Porque parece que tenemos derecho a todo lo que tenemos. Y no es cierto. Si nos lo dan, nos lo pueden quitar igual que nos lo han dado. Hay veces que no lo valoramos. Tan es así que no lo quitan. No digo que sea el caso, ¿eh? Pero se da el caso. De que no lo valoras, no lo quieres. Vale, adelante. Pues te lo voy a quitar para que te enteres. Lo que tú no querías, lo que despreciabas, y entonces te das cuenta de ese, de esa falta, de ese desgarro tan tan fuerte dentro de ti. Todo sirve para algo, todo es útil. Aprovechar cada día, todos nosotros, Santiago, tú, yo, todos tenemos, incluso Rosa, todos tenemos que aprovechar día a día, minuto a minuto, a este instante, este minuto que estamos hablando, decir, mira que bien, me encuentro aquí, estoy con Santiago, estáis Rosa en control, me siento fenomenal, no estoy ahora mismo enfermo, pero si lo estuviera, diría, mira, puedo todavía andar, puedo ver, mirar la parte buena que hay de todo esto, no miré nunca la botella, entiendo yo, medio vacía, mirarla medio llena, porque la vida nos están dando continuamente cosas, cosas, cosas, y a veces no son otra cosa, son sentimientos, es amor. Ay, son muchas cosas. Eso todos, incluido yo, es evidente, porque estoy aquí y me queda mucho por andar, es apreciarlo eso cada día, apreciarlo cada día, que a veces tanto nos cuesta. Ay, qué bien cuánto nos gusta el dinero y cómo nos cuesta todo esto. De verdad, hay veces que tienen que quitarnos un hijo o que ocurra algo muy grande para que uno hable y esté en el sentimiento de lo espiritual. Hable de verdad de sentimientos, hable de amor, de, o de falta de amor, lo que se me ha ido, lo que he perdido. ¿Y lo que disfrutaste es qué? ¿Lo has disfrutado? Sí. Bendita tú, mira lo que qué suerte has tenido. Resulta que hay otra al lado y dice, yo nunca tuve un hijo. Bendita tú que has tenido un hijo y has podido disfrutarlo durante 3 años, porque yo nunca me han llamado mamá, ni le he podido dar pecho a un niño, o he podido lavarlo y jugar con él. Quiere decir, es todo tan relativo, Santiago, pero siempre hay que dar las gracias. Por ejemplo, cuando uno se siente lejos de Dios, por las razones que sea, cada uno en su papel, ¿qué se debe hacer? Repetimos. A ver, ¿qué se debe hacer? Acercarnos a Él. Él siempre está a nuestro lado, siempre. Es nuestro Padre, no olvidar eso. O no tenemos que olvidar eso, que es nuestro Padre. Y tenemos que hablarle, darle las gracias por todo. Eso es lo primero, al hablar con Dios, lo primero hay que darle las gracias, porque todo lo que tenemos y somos, se lo debemos a Él. Se lo debemos a Él, sí, señor. Todo. Estoy de acuerdo. Una vez que uno le da las gracias, por todo lo que ha recibido a lo largo de su vida, hasta este instante, pedirle perdón por todo aquello que no hizo o no debería haber hecho. Da gracias, pide perdón y luego ya pide lo que tú quieras, para ti o para los demás. Y por supuesto, en este caso y en esta circunstancia, que pida fe. Porque la fe no es algo que tú puedas crear, te la tienen que dar. La tienen que dar. Pues pídela, pedir y se os dará, pedirla, pedir fe. Pero eso sí, dar las gracias, pedir perdón por todos. El Padre Nuestro, dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Sí, sí, sí, sí. Si no perdonamos, ¿cómo nos van, ¿Cómo nos van a perdonar? Bueno, Dios su Padre es que es muy bueno. Es que es un Padre muy amoroso. Entonces, es Dios. Caray. Para nosotros es casi todo imposible, pero para Dios todo es posible, Santiago. Tenemos un Padre maravilloso. Vamos con más cuestiones. Pedro, ¿qué cosas principalmente nos alejan del mundo espiritual y, por lo tanto, de Dios en esta sociedad? Que parece un tópico, pero es verdad. Una sociedad tan materialista, tan olvidada de la parte espiritual. ¿Qué cosas principalmente nos alejan del espíritu de Dios? Es casi un tópico, ¿no? Pero diría que todas en general y, claro, para cada una de las personas en particular. Es decir, cada uno tiene unos gustos, unas tendencias, unas actitudes, entonces a uno le me imagino que le tocarán más pues por el mundo, por la carne, por la lujuria, por todos esos pecados capitales, ¿no? A cada uno nos con el dinero, con el poder, a cada uno de una forma u otra, ¿no? Bueno, y es evidente, pero que lo que nos pase a cada uno es cosa nuestra y que ese camino que tenemos que hacer es como muy personal y muy particular. Y que, bueno, tendremos que aprender cada uno cuáles son nuestros defectos, si somos envidiosos, si somos lo que sea, orgullosos, soberbios, y todo eso ir limándolo, ir quitándolo, es ir limpiándonos poco a poco, para que cuando llegue ese día que nos llamen, digamos, pero es que me voy corriendo, pero sin pensarlo dos veces, y cuando llegue a esa puerta que me diga, entra, hijo, ese día es un día muy gozoso, pero no solamente para ti, para él también, ¿eh? Es el que más disfruta es él. Como tú, si fueras padre, exactamente igual. Disfruta tú más que tu hijo, seguro. Vamos a hacer un alto de, nada, un minuto, y enseguida seguimos hablando con Pedro Esteban, saboreando sus palabras, que son palabras que nacen del corazón, que se sienten, y yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo por lo menos saboreo en mi espíritu. Enseguida, con más preguntas para Pedro Esteban, y anuncio que ya dentro de unos minutos abriremos líneas telefónicas para que todos ustedes puedan plantear sus preguntas o plantear también sus opiniones. Hasta ahora mismo. Adéntrese con nosotros, más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Un viaje sin retorno. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Bueno, pues son las 2 de la madrugada y 17 minutos y seguimos hablando con Pedro Esteban acerca del mundo espiritual, ese mundo espiritual que tantos y tantos oyentes de los que escuchan el programa pues se hacen muchas preguntas. Y aquí está Pedro para darnos su opinión y orientarnos un poquito por dónde pueden ir, como se suele decir, los tiros. Pedro, pregunta importante. ¿Qué les dirías en este momento a esas personas que están escuchándonos, que han sido quizás muy maltratadas por la vida y que han perdido su fe y su esperanza en Dios? Esas personas que, bueno, pues que ya no tienen ninguna esperanza, y aunque resulte duro y triste decirlo, su única esperanza es morir. Eso ocurre. Yo aquí lo he escuchado en estos micrófonos muchas veces. Yo sé que es bastante frecuente. De todas formas, me asustas un poco cuando me dices que las preguntas son muy importantes, porque yo cuando me haces una pregunta muy importante no sé qué te voy a contestar, de verdad, porque es que no sé. Pero es cierto esto. Y yo creo que estas personas, es mi opinión, yo creo que estas personas son verdaderas afortunadas. Y la gente dirá, pues vaya afortunada que soy. Bueno, yo considero que son verdaderas afortunados o afortunadas porque el mundo no las quiere. No las quiere para nada. Y ya sabéis aquello de que decía, si el mundo me aborreció a mí, os aborrecerá a vosotros, ¿no? Pero la actitud es un poquito sabiéndolo. No digo que sientas orgullo o que sienta orgullo esta persona, pero sí saber que uno tiene un poder de sufrimiento, de encajar ese sufrimiento, sabiendo que puede encajarlo y que es para algo. Que si está aquí y pasa todo eso, es que precisamente el mundo no la quiere tratar tan bien, independiente del karma. pero el mundo no la quiere mucho. Luego, si el mundo no te quiere mucho en general, por algo será. Quizás en otra parte te quieran mucho, en particular. Y a mí eso me vale muchísimo, porque creo que va en función, yo creo que va unido. Dime qué poder de sufrimiento es capaz de aceptar, digo aceptar, y creo que podrían decirnos, Dios, y te diré qué nivel de evolución espiritual tienes. ¿Tú imaginas a la Madre Teresa de Calcuta? Te vas a la India, conoces un poco a la India, y se dedica a cuidar a los pobres de los pobres, a los tirados, los que hay en la calle, los que están muriéndose. Y ella se dedica a eso. Esa mujer duerme 3 o 4 horas máximo, todos los días a lo largo de toda su vida, y dice que ve a Cristo en todos esos enfermos. Lleva una vida de sufrimiento terrible, está compartiendo con ellos ese sufrimiento. Yo no sé cuántas cientos y cientos de personas murieron en sus brazos. Qué grande es eso, Claro, yo comprendo que Madre Teresa de Calcuta son poquitas, ¿no? Qué grande es eso. Pero es que la capacidad suya de encaje, de aceptar el sufrimiento de los demás, de hacerlo como suyo, de ver a Cristo, al Cristo, en cada uno de esos pobres desgraciados, pues yo creo que nos está dando una pista. No lo ve precisamente a la casa de los ricos, ¿no? En todo caso, a los ricos ahora lo que vas es a pedirle dinero. Cuando le dan el premio Nobel, pues va a pedir el premio Nobel y le dice, no, no, van a hacer un ágape, una fiesta y tal. Y dice, no, no, ahórrense el dinero de la fiesta y me lo dan para los pobres, ¿no? Ya es el colmo de los colmos, ¿no? Y lo logró, ¿eh? Logró que no hicieran esa fiesta. Lo logró, ¿no? Sí, sí, que todo el dinero también fuera para sus pobrecitos, que son los pobres de los pobres, los que no quiere nadie, los que están muriéndose. Es increíble, vamos. Es increíble. Bueno, digamos que esos son paradigmas, ¿no? Son ya cosas que no van más allá. Pero entre la Madre Teresa de Calcuta y la persona más desagradable del Escuadrón de la Muerte, que van matando a niños con un tiro en la cabeza por los alcantarillados, es evidente que hay un largo camino, ¿no? Y que yo creo que la mayoría de nosotros pues nos encontramos en ese camino, que bueno, que intentamos ser lo menos malos posible, hacer el menos daños posible, ya está, y nada más. Y listo. Que no se sientan muy desgraciados por eso, pero que lo piensen, que lo acepten, que vean por qué es. Una vez que uno acepta por qué le viene el sufrimiento, porque uno ya es diferente. Una cosa es un trágala y otra cosa es saberlo más o menos por dónde van los tiros. Si ese sufrimiento, que todo sufrimiento vale para algo, sirve para algo, y yo digo que sí que sirve para algo, bueno, estamos haciendo un trabajo, y esa persona está haciendo un trabajo increíble en ella misma. No sabe ella el trabajo que está haciendo con ella misma, porque ese sufrimiento está repercutiendo en los demás. Vale para cambiar la tierra. Creemos que la tierra no, pues la tierra siente, la tierra vive y está haciendo sentir a la tierra. Esa angustia, ese sufrimiento, esas lágrimas calman un poquito a la tierra. Y esa limpieza que va a ocurrir antes o después, bueno, será disminuida, no será tan grave y será de otra forma. Y no me enredo más, Santiago, porque como hace las preguntas tan importantes, yo me quedo asustado. digo que son importantes porque sé que puedes ayudar respondiendo a más de una persona. Pedro, has mencionado una palabra que a mí me gusta mucho, sinceramente, y es la palabra compasión. ¿Esta palabra qué sentido tiene? Compasión, la traducción literal sería, seguramente te ha venido por la Madre Teresa de Calcuta. Sí, efectivamente. Porque se une, ¿no? La compasión. La compasión, traducido literalmente, sería sufrir con. Sufrir con. Es hacer el sufrimiento tuyo. Hay una persona al lado, tengo compasión por ella, estoy sufriendo con ella. Hago mío su sufrimiento, comparto. Eso es compasión. Es lo que deberíamos de hacer un poquito, todos. Sí, señor, vamos a pasar a más cosas. La ira de Dios. Pedro, te pregunto, ¿Dios tiene ira? Nos ha hablado muchas veces, sobre todo pues a personas más mayores antiguamente, y hace algunos siglos, ni te cuento, de la ira de Dios, del castigo divino. ¿Qué opinas? Pues Dios, es evidente que una persona que piense que Dios es así, es que no lo conoce en absoluto. No lo conoce en absoluto. Dios es amor. Es posible que sea justicia, pero por encima de la justicia, que yo no digo que haya que poner unas leyes y una justicia que sea la justicia divina, por encima de eso es amor, o es padre y es amor, y es justo. Pero por encima de la justicia está el padre y el amor, o el amor y el padre, casi es lo mismo, ¿no? Y claro, entonces hablar de Dios colérico, con ira, con no sé qué, estaba poniéndole atributos de los seres humanos. y el concepto de Dios, ponemos Dios por decir algo, porque es que no podemos ni comprender ni aprender nada absolutamente. De coger, aprender de coger, ¿qué vas a coger? Es un concepto que es, cada uno le pone un nombre, pero ¿cómo vas a poder comprender a Dios si no nos comprendemos nosotros mismos? ¿Cómo vamos a comprender a Dios? Algo que nos sobrepasa, pero por todos lados, ¿eh? Es como si a un pobre de estos que anda por ahí, no sé, aquí en cualquier barrio marginal, pues te tienes a hablar a fondo en matemáticas de Minkowski, que fue la base para lo que Einstein hizo la teoría de la relatividad. Mira, ¿qué me está contando este? Claro, ¿qué me está contando este? ¿Qué milonga me está contando? Bueno, es algo así, ¿no? Hay un abismo tremendo, un abismo grandísimo. Entonces, Pedro, la conclusión es clara. La pregunta también, ¿hay que temer a Dios? Aquello del temor de Dios y demás. Yo creo que si hay que temer a Dios, hay que temerlo como un padre amoroso, porque los padres también tienen que ser justos y deben de ser afrontar las leyes que haya hecho en un principio cuando creó o hizo la creación, aunque la creación yo creo que sigue existiendo y que sigue funcionando, es una obra continua y generadora, pero que habrá unas leyes, entendemos que Dios ha puesto ahí, pero que vamos, que temer, ese temor de Dios, ese temor es un respeto, pero incluso para con todo, para con nosotros mismos, para con la naturaleza, para con todo lo que Dios nos ha puesto. Si todo lo que tenemos aquí no lo han puesto, ¿o es que lo hemos hecho nosotros? Estamos haciendo pinitos con la cosa genética y tal. ¿Tú sabes lo que hay aquí? ¿Tú sabes lo que es un planeta con vida? Sí, es impresionante lo que tenemos. No tenemos conciencia de lo el jardín que Dios nos puso aquí en la Tierra. No lo sabemos. Y lo maltratamos continuamente. No sabemos valorarlo ni apreciar. Somos un desastre, Santiago. Pero yo creo que ahora mismo, el nivel de conciencia, a nivel del planeta, yo creo que es mayor que nunca la ha habido antes. Mayor que nunca. Por lo menos en esta era, ¿eh? Por lo menos en esta era. Nunca ha habido este nivel de conciencia. Yo creo que ahora ahí se da cuenta y se está denunciando a través de la televisión, a través de Greenpeace y organizaciones de este tipo, pues que están talando de la Amazonía, ¿no? La están dejando, todo lo que es el Amazonas, están dejando el pulmón, el gran pulmón de la Tierra, lo están desertizando. Pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que estamos llegando a unos niveles que es contaminación. Hablamos de las vacas locas, de lo que es la carne y todo esto, que quizás no están queriendo dar una pista, pero es que te vas a lo que es las verduras, lo que son las frutas, está todo verdaderamente contaminado. Y sé lo que te digo, porque se les echa veneno continuamente. Hay muy poquito de consumo ecológico, que yo creo que debía de ser todo ecológico. O cuando menos que los que están muriendo de hambre, que no se mueran, caray, sí que tenemos que comer todos venenos. Bien, pero no tienes 5 millones o 50 millones de kilos para que el precio suba o baje. Lo veo ridículo, regalarlo. Ya sé que es un poco utópico y tal, y que yo eso no lo voy a cambiar, pero me parece de una injusticia y de una solidaridad y una poca compasión que dijo Santiago antes, porque no sufrimos con todos ellos. Lo hacemos como extraño, eso no es mío, no. Es nuestro también. Es nuestro. Bueno, vamos a abrir líneas telefónicas para que todos ustedes puedan participar en este programa. Pueden ustedes llamar desde este momento, los oyentes que lo deseen, para hacerle a Pedro Esteban alguna pregunta, aportar sus opiniones respecto a lo que están escuchando aquí esta noche en el programa, para lo que deseen. Adéntrese con nosotros, más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Un viaje sin retorno. Misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Dos de la madrugada y 29 minutos. Vamos a dar paso a los oyentes en esta media hora que tenemos para que puedan hacer sus preguntas o también opinar. Sí les voy a pedir que planteen la pregunta y que escuchen, si quieren hacer pregunta, que escuchen la respuesta a través de la radio, ya que, como hemos dicho al principio, el sonido no es demasiado bueno cuando hay un oyente en antena. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Muy bien, ¿y usted? Bueno, vamos aquí tirandillo. María, muy bien. Nunca mejor dicho que gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, yo que... Buenas noches, Pedro. Buenas noches, María. Mire, yo quería preguntarle, si no me puede contestar o no quiere, bueno, pues eso os lo dejo para usted. Yo soy muy aficionada a las psicofonías o parafonías, y entonces yo nunca he podido averiguar a ver de dónde provienen, y por sus explicaciones pues me he podido dar cuenta que quizá vengan del mundo astral. ¿Puede ser posible eso? Muy bien. María, pues enseguida, Pedro... No, perdón, Santiago, sí, dígame, porque dígame. Tengo dos o tres preguntas más. ¿Puedo continuar haciéndolas? Muy rápidamente, por favor. Yo quisiera proponer a Pedro Esteban que siga haciendo más programas de este contigo, Santiago. Sí, señora. Y otra cosa, por ejemplo, ¿cómo se nos puede manifestar a cada uno de nosotros la venida de Cristo, que sabemos que vendrá en espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber certeramente sí. de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos toca y viene a nosotros? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, María? Una más. A ver. ¿Los sacerdotes de la Iglesia Católica conocen todo esto? Y si es así, ¿por qué no lo enseñan también de alguna manera desde que somos pequeños? Muy interesante pregunta. De acuerdo, bueno, pues un abrazo a todos, María, los que estáis por ahí. Muy bien. Y que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. Gracias. María, adiós, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos, Pedro, rápidamente, tenemos a Pilar en espera. Por favor, Pilar, no cuelgue. Vamos con... Ha hecho tres preguntas, una acotación realmente, bueno, pues interesante, ¿no, Pedro? De las psicofonías, tú sabes bastante de esto, ¿no? Yo pienso que sí que pueden ser, básicamente tienen que ser del astral. Pero es evidente que los espíritus pueden hacer, si tienen permiso, pueden hacer cualquier cosa, ¿eh? Claro. También. Pero yo creo que básicamente debe ser del astral. A veces no de un astral precisamente muy bueno, a veces hay algunas terroríficas, ¿no? Desagradables. Y más bien parecería que procederían del bajo astral, parece ser, ¿eh? Pero que el espíritu también las puede provocar, ¿eh? Siempre y cuando, bueno, se dé una serie de condiciones, pero sí, el espíritu tiene un gran poder, mucho más que el astral. Aunque es más difícil que se comuniquen con nosotros. Muy bien. A través de un medio físico, quiero decir. Pedro, la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo, en principio, la que está llegando, ya ha llegado, ya empezó, y hacía un tiempo que empezó, uno lo va a notar por dentro. Dios llega ahora a través de forma espiritual, por dentro del corazón. Estamos esperando algo por fuera, algo maravilloso. No, está ocurriendo algo increíble, maravilloso, es sobrenatural, es por dentro. ¿Cómo se manifiesta? Con multitud de inquietudes, de acciones, de bueno, la palabra queda sea inquietudes, ¿no? Por montones de cosas, de toda esta cosa de lo paranormal, del espíritu, de esto, del otro. Uno ve lo que está bien, lo que está mal, le llegan cosas. Es un poquito complicado y, bueno, nos llevaría un buen rato a hablar de esto, ¿no? Pero que uno da cuenta, dice, está ocurriendo algo, porque a mí me están ocurriendo montones de cosas. Hay muchísima gente que le están ocurriendo montones de cosas. Y doy fe de eso. Los sacerdotes. Sí. ¿Que si lo saben? Yo creo que sí. Lo que pasa es que uno de los votos que tienen los sacerdotes es la obediencia. Yo es que no lo sé. Sinceramente, si un sacerdote quiere hacer todo esto y no le dejan por el voto de obediencia, chico, pues bueno, pues él sabrá lo que hace, ¿no? Porque a fin de cuentas, afortunadamente, todos somos libres y eternos. Y hay muchas vidas, no hay que agobiarse tanto. Muy bien, pasamos con la siguiente llamada. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches, Pilar, adelante. ¿Qué tal estáis? Muy bien, no podemos hablar mucho porque el sonido, no, como mira, escucháis, es realmente deficiente. Bueno, mira, tan simplemente voy a recitar una cosa, porque es que también habéis estado hablando sobre las personas que les falta la fe, Sí. Que aprendan un poquito, que es muy sencillo, Y está ahí. Dice, mira, quiero ser como tú. Dice, Señor, veo tu rostro con tanta paz, yo quiero ser como tú. Tus ojos profundos son, pues dan tanto amor, yo quiero ser como tú. Esa boca sonriente que da alegría al desconsolado, yo quiero ser como tú. Esas manos extendidas que nos quieren abrazar, el que el desconsolado se siente, el que no encuentra la paz, yo quiero ser como tú. Esos pies que pisan firmes sobre la arena del mar, esa frente alta y limpia que desprende mucha luz, amigo Jesús, te quiero, yo quiero ser como tú. Muy bonito, Pilar. Pues que aprendan, que es muy fácil de mirarle, Muy bien. Pilar, muchísimas gracias por tu llamada, Vale. Una noche más, gracias. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Pedro, ¿algún comentario? Pues es muy bonito, ¿no? Ahí me encanta, da una paz, e incluso la voz de Pilar, Sí, una voz muy bonita. Mucha paz, ¿no? Es evidente que si escuchamos esto, nos daremos cuenta que ese Dios del que se está hablando, o el de ese Cristo, no es un Cristo de ira, vengativo, colérico. Es todo lo contrario. Quiero ser igual que tú. Bondadoso, amoroso, paz, tranquilidad, amor. Es el nuevo amar, ¿no? Sí. Todo, yo creo que en el fondo todos aspiramos a ser como tú. Claro que sí. Preciosa, ¿eh? Preciosa, muy bonita. Lo que ha escrito Pilar. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Charo. Buenas noches a Pedro y a Santiago, a Pedro. Aquí estamos, sí. Pregunta. Aquí estamos ambos. Sí, bueno, mira, yo quiero ser breve porque es que tampoco puedo hablar mucho y no muy alto. Muy bien, Charo. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, pero solamente quiero comentarles al respecto de lo que han hablado de Dios Padre, de amor, de justicia, etcétera, etcétera. Quiero decirles solamente dos frases que el mismo Jesús ha comentado y ha hecho, digamos, ha divulgado a la beata Sor Faustina Kowalska. Sí. Devoción a la misericordia. Me hace un poquito nerviosa, perdonen. No, Charo, tranquila. Estamos en familia, numerosa, pero en familia. Sí. Bueno, pues mire, dice exactamente Jesús, son palabras suyas, ¿eh? No son mías. Sí. Y dice exactamente, dice, quienes deciden no pasar por la puerta de misericordia, tendrán que pasar por la puerta de mi justicia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que antes del día de la justicia envío el tiempo de la misericordia. Esas son palabras de Jesús. Bonitas palabras. Y, bueno, pues solamente quería... Estamos en ese tiempo de la misericordia, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ahora estamos en ese tiempo, además, muy, muy, muy al final de ese tiempo de la misericordia. Ya lo sé. Muy bien, Charo. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? No. Pues no, porque para que entren más llamadas. Muy bien, Charo. Vale, un abrazo. Gracias. Tenemos a Mari. Buenas noches, Mari. Hola, buenas noches. Buenas noches, díganos. Yo no sé ni por dónde empezar, porque ni tengo fe ni tengo ya nada. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Porque llevo ya muchos años padeciendo una enfermedad crónica, entonces no me siento apoyada por mi familia, estoy hundida al 100%, quiero hacer las cosas y no puedo porque no puedo andar. Ahora mismamente mi hijo me pedía una radio para llevarse la mañana al cuartel, no se la podía dar, me da un golpe en la cabeza... Y estoy desmoralizada, aún estoy sin cenar, nadie se preocupa de mí, todo el mundo durmiendo, y así todos los días. Yo tenía mucha fe, pero es que llamo a Dios, le pido ayuda. Y ya muchas veces digo, maldito seas, Señor, maldito seas. En este estado que estoy. Pedro, creo que la llamada pues es... Es desgarradora, por eso decía antes que esa pregunta, no esa u otras que no, hemos hecho... No, un poco de consuelo que me dierais, por lo menos... Era importante. Sí, díganos, Mari, díganos. Un poco de aliciente, un poco de consuelo, un poco de algo, porque es que estoy hundida. Por mi mente que estaba colocando libros, y viene mi hijo y me da un golpe en la cabeza porque no puedo darle la radio. Es que no puedo moverme. Es que no puedo ni hablar. En esta situación que imploras a Dios, y Dios, ¿qué te hace? Dios no te ayuda. Dios no te ayuda. Nadie viene a ayudarme para nada. Y luego por la mañana me voy a... Fíjate, duermo una hora o dos horas en el suelo, y en la alfombra, y luego por la mañana me tomo la medicación, es milagroso, ¿eh? Me tomo la medicación y me hace efecto. Voy a trabajar completamente, hago el horario normal, doy clase completamente todo el día, estoy perfectamente bien todo el día, llego acá hasta las 4 de la tarde, 4:30... Ya me arrodillo en el suelo, ya no puedo moverme en toda la noche y en toda la tarde, el resto de la tarde. Es una energía negativa total, porque yo creo, me lo analizo yo sola, porque también yo psicología, entonces me lo analizo por la falta de afectividad que tengo contra los míos. Ajá. Entonces mi subconsciente me traiciona de esta forma, la medicina no me hace efecto, y yo así voy tirando, y cuando durmiendo, como decía la madre Teresa de Calcuta, 1, 2 horas o 3 horas, es lo que duermo yo todos los días. Y doy clase al 100% y no falto ni un día a trabajar. Y el resto del tiempo que estoy en la casa, no puedo hacer nada en mi casa. ¿Tiene familia, Mari? Tengo dos hijos, uno de 28 años, que es el que me ha hecho esto ahora. Sí. Otro de 24, que está trabajando este turno de noche. Mi marido está en la cama, claro. ¿Y tiene comunicación con la familia? ¿Habla con ellos o no? Pasan de largo, pasan. Aunque me vean en el suelo, no me extiende la mano de levantarme ni de nada. Eso no está. Cuando puedo yo, a lo mejor, horas y horas estoy tumbada y además con unas posturas pues malas, porque te duele todo, y unos dolores bestiales, y así, aguantando. bueno, contando que puedo operarme el día de mañana y con la fe, tengo fe todavía, mira, te la pierdo, pero siempre tengo un poco de rayo de esperanza que la medicina está avanzando y la operación llega algún día hacia mí. Tengo la aliciente de, sí. La aliciente del trabajo, la aliciente que todos me apoyan, no que estoy ahí rindiendo al 100%, soy de las que más rindo en el colegio, me quiere un montón la gente, los niños me adoran. Últimamente esta mañana me decía un gitano, me río ahora con las lágrimas en los ojos, sí. Señorita, eres la mejor del colegio, cuando sea mayor me casaré contigo. Yo, vale, pues contigo me casaré. Bueno, Mari, anímese, por favor, hágalo por nosotros, aunque sea esta noche y mañana, y pasado mañana ya veremos. Vale. Mari, gracias. Hola, vamos adiós. A ver qué es lo que comenta Pedro. Gracias y buenas noches. Adiós. Pedro, pues una llamada realmente dura, ¿no? Sí, sí, la vida es muy dura, muy dura. Yo sé que aquí hablamos y decimos palabras y luego hay situaciones de este tipo, que es el día a día, el mes a mes y el año a año, ¿no? Y se va haciendo muy largo. Yo comprendo, pues, a esta mujer, a Mari, que diga, llega un momento que es que odio a Dios, ¿no? Le mando, pues, le insulto y sí. Tal, me enfado con él. Es evidente que cuando siente ese odio es porque cree en él, ¿no? No ha perdido toda la fe, estoy seguro, y al final casi lo dice ella. No, no, algo sí que me queda, ¿no? Yo miraría a ver qué es lo que le pueden estar diciendo para tener que estar pasando toda esa prueba. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué ocurre ahí en casa? ¿Qué le ocurre a ella física o anímicamente? Es decir, si tuviera algún problema, yo la, iría a que me mirara a alguien. Pero la fe, pues yo qué sé, pida esa fe. Y mire a ver, ¿qué es lo que le pueden estar diciendo? Igual están dando un mensaje. Acéptelo. ¿Qué quieres, que yo viva así? ¿Padre quiere que viva así? Pues vivo así. Si tú no quieres que sea así, acéptalo. A lo mejor te estás peleando con ello. Acéptalo. A ver qué pasa. ¿Quieres que viva así? Lo acepto. ¿Es culpa mía? ¿He hecho yo algo? Háblale. Pero háblale como le hablarías a un hijo, o hablarías a otra persona, a un niño, o a ese niño del colegio. Exactamente igual que el niño del colegio. Y cuando sea más pequeña me casaré contigo. Hazlo así delante, y pregúntale, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué contestan? Lo que pasa es que a lo mejor metidos en la pelea, uno necesita un poquito de ayuda para salir un poquito de ese impasse que se encuentra. En esa parada hay que uno sabe qué es lo que está pasando, porque todos los días me están dando golpes, caray. Entonces, bueno, hay personas de fuera que pueden ayudar y puede haber que realmente puede haber que hubiera alguien, una influencia de espíritus negativos que están ahí actuando, y a lo mejor no directamente con usted, pero a lo mejor a través de sus hijos, a través de alguien, ¿no? Que esté ocurriendo en esas cosas. Ya digo que la gente que no, que se encuentra así como muy, muy mal, muy castigadas y tal, es como si no pertenecieran a este mundo. Están aquí como aborrecidas por el mundo, maltratadas por el mundo. Y yo te digo, bendita seas tú que estás maldecida y maltratada por el mundo. Pero eso no quiere decir que tú no pidas, que no tengas fe. Y además, una cosa que para mí creo que es muy importante, Mari, y creo que esto me lo entenderás, es acéptalo. Acepta lo que pasa. No te rebeles contra ello. Lo acepto. ¿Quieres que siga así? Háblalo con el padre. ¿Quieres que siga así? Sigo así. Pero a lo mejor resulta que ya no quieres que siga así y te lo está diciendo y está diciendo otra cosa. Pon más confianza en él. Dios siempre escucha. Yo no me cansaré de decir esto. Dios siempre escucha. Otra cosa es que sepamos escucharle. Y si hay que hacer un milagro, pues a lo mejor te lo hace, caray. Porque me duele. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Mari. Un abrazo, Mari, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Tenemos a Alicia en primer lugar y después tenemos a Teresa. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alicia, díganos. Pues mira, la verdad es que mi situación es mucho más dichosa que la de esa señora que ha llamado antes, ¿no? Entonces, pero tengo preguntas, ya llamé otra vez y quería que me contestase ese señor a ver si, ¿no?, me podría responder de sí. Lo que quiero. Díganos la pregunta, Alicia. ¿Por qué tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que aprender en realidad? ¿Por qué nos han hecho con tan poquito espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Sí. ¿En esta vida? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Alicia? Sí. Y si es para... Si dice no, pues para crecer espiritualmente y todo esto. ¿Y por qué tenemos este espíritu tan pequeño? ¿Por qué tanto misterio a esta historia? ¿Por qué...? No sé. Sí, creo que... Sí. Como si fuésemos un entretenimiento de Dios, ¿no? Voy a hacerlos así a ver quién se va superando. Es como... No poner dos caracoles a ver quién llega antes. Muy bien, Alicia. Pues ahora mismo Pedro Esteban le responde, ¿eh? Vale. Gracias, Alicia. Buenas noches. Pedro, Adelante. Bueno, la pregunta es muy directa y muy directamente voy a responder lo que yo pienso. Sé que va en contra de montones de tendencias del New Age y todo esto que se está hablando, de que todo está bien y que, bueno, que no es así, que hay una evolución que llega hasta que lleguemos al Padre, ¿no? ¿Por qué Dios nos pone un espíritu tan pequeño? No es que sea pequeño, el espíritu son más o menos todos iguales. Entiendo que son iguales, ¿no? Es más o menos evolucionado. La respuesta sería la siguiente, para mí. Venimos a aprender, pero ¿el qué? ¿Qué es lo que aprendemos? Que es un, parece que ha puesto el ejemplo, creo, de unos caracoles, de a ver quién corre más, a ver quién puede más, el que va más deprisa o el que va más lento. No, vamos a ver. Yo entiendo, es una forma bastante simplista, pero para mí me convence bastante y me encaja bastante con lo que yo pienso y con lo que yo he vivido, es que de alguna forma, en algún instante, nosotros estábamos en un sitio maravilloso, armonioso. Bueno, digamos que ese es el sitio donde vamos a volver. Lo que nos cuentan es la alegoría del Génesis, que estábamos en el paraíso, vivíamos allí y fuimos expulsados. ¿Para qué? La pregunta me contesta, yo te contesto igual, con la misma franqueza. Para que aprendamos lo que generosamente teníamos desde un principio y no supimos valorar ni apreciar. Ahora tendremos que ganarlo. ¿Cómo? Valorándolo cada una de las cosas. Lo que es la falta de amor, lo que... todo eso que allí teníamos, que era gratis, que todo lo teníamos a todas horas, ahora tendremos que evaluarlo. En una vida será una cosa, en otra será otra, la carencia, el frío, el hambre, el odio, la falta, todo eso, todo lo que es una vida con todos sus sentimientos, tendremos que valorarlo. Lo que pasa es que estamos en una vida, pero es que, ¿quién sabe las vidas que llevas y las vidas que llevo yo? Yo no lo sé, pero cuando hayamos aprendido todas esas vidas, volveremos otra vez a estar en ese sitio. Dios no juega, Dios no se complace con que suframos. No, quiere que aprendamos para que ya nunca jamás allí ocurra algo. Porque nos hizo libres y eternos. Y libres y eternos, algunos optaron por una acción que no es la adecuada. Soberbia, orgullo, no lo sé qué. Lo que sí sé es que ocurrió algo. Y algo pasó, y esta es la causa de ese algo. Este, digamos, es el efecto de aquella causa. Dios no juega que evolucionemos, ya que un día llegamos a ser sufriendo y sufriendo y sufriendo. No. Vamos a ganarnos lo que antes teníamos generosamente y que no supimos valorar ni darle las gracias. Esa es la respuesta que te puedo dar. Oye, vamos rápidamente. Tenemos a Teresa en primer lugar. Tenemos a Pilar después, por favor, que no cuelgue Pilar. Vamos rápidamente. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Bueno, dinos. Encantada yéndos. Adelante, Teresa, ¿qué quieres decir? Pues mira, yo no iba a llamar, pero luego he llamado por esta señora Mari, que me ha puesto los pelos de punta, pues en algunas cosas identificándome con ella, ¿no? Sí. Y es que, bueno, no sé, me ha pasado una cosa muy extraña. Cuando ha dicho que... perdonadme, es que hasta me emociona. Es que me ha venido un flash de esos que me vienen a mí. Y cuando ha dicho que el niño le dice, María, mira, por favor, creo que Dios te está hablando a través de ese niño. A lo mejor tú ahora mismo no lo quieres creer porque a mí me ha pasado lo mismo, de verdad. Pero escucha, Dios se casará con ella. El niño le dice, me casaré contigo. A través de ese niño Dios está casando con ella. Se casará, se unirá. Eso significa casarse. Porque ella es buena y porque está haciendo todo lo que puede. Contra todo este desamor y esta injusticia y esta maldad que hay en este mundo y que a veces no lo podemos entender, pero no tiene la culpa Dios. Tenemos la culpa los que estamos aquí y no nos amamos suficiente. Y si le sirve para algo, perdonarme por favor, es que no quiero emocionarme, pero le diré una cosa que dijo Jesús de Nazaret, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Camina en la confianza de que todo ha sido creado para el equilibrio. Y que Dios la bendiga, y os bendiga a todos. Gracias. Y que te bendiga a ti también, Teresa, gracias. Buenas noches, vamos con la siguiente llamada. Vamos con Pilar, buenas noches, Pilar. Sí, es a mí. Sí, Pilar. Sí. Sí, adelante. Buenas noches, don Santiago. Adelante, sí, Pilar. Pedro. Buenas noches, sí. Bueno, yo me quiero también solidarizar con esta oyente, con Mari, porque también de alguna forma también me identifico con ella. Y la quisiera pedir que por favor que intentara llamar a la emisora y que deje ahí su número de teléfono, donde podamos contactar con ella. Luego yo también quisiera dar testimonio de milagros. ¿Puedo? Sí, sí, adelante, adelante. Pero de milagros, yo creo, vamos, estoy convencidísima de que son auténticos. Pues mira, os voy a contar una historieta de una amiga, una vecina, ¿no? Pues que tenía problemas con la comunidad de vecinos. Que la mujer, bueno, está separada y tal, y bueno, pues tiene muy poca pensión. Y no podía pagar la comunidad de vecinos. y ya creo que debía pues casi 300.000 pesetas, una cosa así. Y un día, bueno, pues se le ocurrió meterse en un bingo y no sabe cómo se metió. Y de pronto se estaba jugando una prima, que era una buena cantidad de dinero, y de pronto yo en su cabeza diciendo, mira, pídeselo ya. Se lo pidió y cantó la prima con la misma. Sí. ¿Qué opináis del tema? Interesante, pues, ¿no? Que es muy interesante. Es muy interesante. Luego, bueno, pues de otra persona, pues en cierto día en una jamonería, que bueno, allí huele a jamones, hay una charcutería y tal, pues vino pues un aroma de olores pues extraordinario, no precisamente a flores, sino como en una flor en concreto, más bien como nardos, pero que era maravilloso. Sí. Y bueno, y de pronto levanta los ojos y a través del cristal de esa jamonería de una tienda enfrente que pone el título de la tienda, o sea, se llama Cerca de Ti. A ver, que nos diga Pedro Esteban, a ver todos esos significados. Y bueno, pues muy no bien. Sé qué más así decido. Creo que es suficiente, Pilar. Sí, yo creo que es suficiente. Bueno, pues un abrazo a todos. Otro para ti. Vale, buenas noches. Gracias. Adiós. Pedro, ¿algún comentario? Bueno, lo que decía Pilar, esas cosas son, se llaman sincronicidades, ¿no? Tiene que estar un poquito, como dicen en la calle, al loro, para ver todas esas sincronicidades que te están dando un mensaje. Hay gente que se entera, gente que no. Yo me he quedado con lo de Mari, ¿no? Me queda con lo de sí, Mari. Que ha sido... se me queda aquí, me ha dejado muy tocado, ¿no? Pero me viene a esta frase de por la fe, ¿no? Y será por la fe por la que encontraremos una puerta abierta cuando todo el mundo nos la haya cerrado. Mari, la fe es muy importante. Si quieres, pues llama y deja el teléfono a alguna de estas personas que puedan hablar contigo y que puedan ayudarte. Aquí estamos, para lo que quieras. Si podemos ayudarte, pues lo haremos. Y creo que necesitas salir un poquito de un pequeño o gran círculo vicioso en el que te estás moviendo ahí sin llegar a encontrar o recibir el mensaje que realmente se están dando. Y sería bueno un empujoncito para salir de ahí. A través de cualquier persona que nos esté escuchando, entraremos otra vez en las sincronicidades, ¿no? Alguien que nos escuche y dice, vale, esto es lo que yo estaba esperando, voy a ayudar a esta persona. Te darán un empujoncito y verás todo. Porque te están dando un mensaje para que aprendas algo. Pues Mari, por favor, si es tan amable, llámenos, ¿eh? Ahora mismo tenemos dos líneas abiertas. En una está Géminis, que vamos a darle paso ahora mismo, ya estamos terminando. Otra está libre. Llame ahora mismo a ese teléfono que ha marcado antes y le deja su número de teléfono a nuestra compañera Rosa Martínez, que nos lo facilitará a nosotros para que podamos ponernos en comunicación. Pedro, sí. Quería decir una cosa de una señora que llamó el otro día, que se llama Julita, que me dio su número de teléfono en control, que no la ha llamado, que lo sé. Estamos a ver si podemos hacer una reunión o algo para poder hablar. No vivo en Madrid, entonces tengo problemas con el trabajo y todo esto y tal, pero que en cuanto yo pueda o hagamos la reunión o lo que sea, que sepa Julita que yo me pondré en contacto con ella, que tengo muchísimo gusto y me hace ilusión tener una entrevista con ella y charlar. Vamos muy rápidamente, tenemos 4 minutos del programa. Géminis, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Géminis, díganos. No sé si voy a plantear bien la pregunta, pero bueno. A ver, antes has dicho que todo esto nos pasa, ¿oye? Sí, estamos escuchando, Géminis, díganos. Todo esto nos pasa porque al principio, bueno, Dios no lo dio todo, ¿no? Entonces, éramos todos, o sea, ¿somos siempre los mismos espíritus? Buena pregunta. Y si no somos los mismos, ¿qué culpa tenemos los que no estábamos? Muy bien, preguntas ambas interesantes. Gracias, Géminis, y buenas noches. Bueno, perdón, hasta luego. Sí, gracias. Vamos muy rápido porque tenemos, Pedro, 2 minutos para despedir y todo, o sea que va a ser un poco difícil. La creación, es muy rápido, la creación continúa, es incesante. Dios por sí, por naturaleza, Él crea, es amor, salen como hojas de un árbol y crean hijos, ¿no? Es evidente que si la cosa es como yo la cuento, que puede ser muy subgéneris, es evidente que los que no estaban allí no pueden estar aquí. Porque no hicieron ningún acto que fuera en contra de Dios o de las leyes que estuvieran rigiendo. Entonces, la persona que no hubiera nacido, evidentemente, no está aquí. Es más, las personas que están aquí son realmente las que, digamos, de alguna forma se opusieron y entraron en parte en el otro bando. Ahora, eso dicho así parece muy simplista. O sea, todos los que estamos aquí estamos en contra de los malos, por decirlo de alguna forma muy simple. Bueno, no es así. Hay muchísima gente que está viniendo aquí, y más ahora en esta encrucijada que estamos, que está viniendo voluntariamente sin tener que estar aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque vienen a por hermanos, porque vienen a por familiares, por decirlo de alguna forma, vienen a por gente de llevarla arriba. ¿Por qué? Porque quieren que estemos todos arriba. Muy bien. Pido disculpas porque en esta última media hora pues hemos ido con cierta rapidez, con cierto ritmo, quizás un poco más más acelerado de lo habitual, pero ustedes tienen que comprender que tenemos un tiempo y tenemos que ceñirnos a ese tiempo. Y terminamos. Pedro Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado y te espero por aquí, Muy bien, Santiago. Que le dediquemos cada día un poquito a la oración y un poquito a la meditación y yo creo que todo nos irá bastante mejor. Todos los días, Pedro Esteban, muchísimas gracias y que Dios te bendiga, nunca mejor. Gracias, Santiago, igualmente, que Dios te bendiga a ti también. Han escuchado la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad. Llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Si quieres hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé, si no la cierras esta vez. Y ese perfume de mujer te llevará hasta donde estés. En una oscura habitación o en la guarida de un león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir decir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mil calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir. Mil calles llevan hacia ti. ¿Y qué camino he de seguir? ¡Au! ¡Au! ¡Au! Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir. Mis calles llevan hacia ti. ¿Y qué camino he de seguir? Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.